En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Llega una intromisión y eso le hiere. De esa herida, la ostra genera una perla. Una perla que nace a raíz del nácar que recubre al elemento externo que le ha hecho daño. Sin herida, no hay perla. Las perlas son cicatrices, las perlas preciosas, el símbolo de lo más bonito y hermoso que existe, el reflejo de la belleza, es consecuencia de eso, de la herida, de la cicatriz. Cuando nos hagan daño tenemos que pensar en eso y recordarlo, grabarlo en nuestra mente. De lo peor nace lo mejor, del horror nace la belleza. Las perlas son heridas, no hay metáfora, es la realidad, es la vida, es la naturaleza. Crecemos a partir de las heridas. Somos eso, somos perlas, somos heridas cicatrizadas. Saludos de Bruno Cardeñosa en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Tenemos una etiqueta, almohadilla Rosa Vientos 20, almohadilla Rosa Vientos 20. Saludos en nombre de todo el equipo con Miguel Jurado al frente de la parte técnica, Javier Sevillano en redacción y en producción y en la codirección Silvia Casasola. Y os recordamos que con esa etiqueta, almohadilla Rosa Vientos 20, todos los fines de semana, todos hasta ahora en esta temporada, todos hemos sido Trending Topic, TT, Tendencia Nacional. Y, por supuesto, gracias a vosotros. Y ya sabéis, esto es Onda Cero. La Rosa de los Vientos, con Bruno Cardeñosa. Give me a hope, Lord. Does this fight again? Hoffnung, dass ich's überstehe. Hoffnung, dass du nie von mir gehst. Hoffnung, dass es weitergeht. Give me hope. Es el monotema, esa es Cataluña, nadie habla de otra cosa. Hoy en España han salido a la calle miles de personas en todo el país, han pedido diálogo, han pedido hablar. Es algo tan sencillo como quitarse las vísceras y hacer lo que ha hecho que seamos humanos, el diálogo, la lucha por la paz, que no haya otro color más que el blanco. Y nosotros lo vamos a intentar aquí. Y lo vamos a hacer también en materia reservada con Fernando Rueda, que ha traído a varios espías que nos van a dar su versión sobre lo que está ocurriendo. Fernando, muy buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Pues sí, vamos a hacer la noche de los espías. Hay un tema, el tema del que pocos o nadie habla, que es el tema de Cataluña. Pero hay otros temas de actualidad candente que vamos a tratar, en los cuales la participación del Servicio Secreto Español es buena, mala, controvertida. Además, os vamos a contar la existencia de un nuevo hallazgo que puede dar luz a uno de los grandes misterios de la antigüedad, la máquina de Antiquitera, una máquina precisa, precisa y preciosa, que no se sabe cómo se pudo construir, pero sí se sabe y se conoce que tiene más de 2.000 años. También os vamos a hablar esta noche de la vida secreta del cerebro en Eureka con Madón Martínez y de la existencia de mujeres en el cementerio destinado a los papas en el juicio de la historia con Ana María Vázquez Oise. También os contaremos que las abejas o la falta de abejas es una de las señales del fin del mundo y hablaremos de cine de la nueva versión de la nueva parte de la segunda parte de Blade Runner con José Manuel Escribano. Y recibiremos a una actriz fantástica, Alicia Borrachero. Es una de las protagonistas de la serie Tiempos de Guerra. Alicia es la verdadera demostración de que las personas están por encima de las cosas. La podéis ver a ella y a su serie Tiempos de Guerra todos los miércoles. Y este miércoles, por supuesto, a las 22:30, a las 10:30 de la noche en Antena 3. Y la podéis escuchar esta noche aquí en Onda Cero, en La Rosa de los Vientos. Una serie que muestra un episodio terrible de nuestra historia reciente, la tragedia de Anual, la guerra de Marruecos. Alicia Borrachero, insistimos, con nosotros. Un programa más que completo, un programa que arranca ya mismo, pero como siempre os presentamos primero las pistas, lo hace Silvia Casasola para conocer al personaje oculto de esta noche. La, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Silvia, ¿esas pistas son...? Pues esas pistas no sé si van a dar miedo a nuestros oyentes. Yo sé que el programa de hoy les va a gustar muchísimo. Tenemos unos invitados especiales. Pero el caso es que las pistas van de terror. ¿Por qué? Pues porque el género de terror sigue levantando pasiones. Y sobre todo porque está muy cerquita Halloween. Pero claro, libros, películas son consumidos ávidamente por lectores y espectadores que gozan pasando miedo cuando les pega el subidón de adrenalina. Y esta noche, nuestro protagonista es uno de los grandes autores de terror y ciencia ficción. Pero, ¿a cuál de ellos nos referimos si afirmamos que en la infancia le contaban cientos de historias de fantasmas y misterios? Las tres opciones son Mary Shelley, Stephen King o Bram Stoker. Con almohadilla Rosavientos 20 o rosa.vientos@onda0.es, tenéis que decirnos quién puede ser: Mary Shelley, Stephen King o Bram Stoker. Freedom. Freedom. La 1:36, hora de comenzar La Rosa de los Vientos. Materia Reservada 2.0. Fernando Rueda, buenas de nuevo, ¿qué tal? Hola, Bruno, otra vez aquí. Y además hay con invitados de lujo, ¿verdad? Tenemos el estudio lleno, esto es una cosa tremenda. Y además, sí, efectivamente, invitados de lujo, invitados que saben, invitados que además nos pueden contar muchas historias, invitados que tienen un montón de años a sus espaldas trabajando en el servicio secreto en la casa. Bueno, vamos con todos ellos. El primero, Manuel Rey, coronel del Ejército del Aire, piloto de combate, oficial de inteligencia del servicio secreto durante 14 años, miembro del gabinete técnico de la dirección y jefe del Departamento de Iberoamérica, ha ocupado cargos de responsabilidad en el Centro de Inteligencia también de las Fuerzas Armadas. Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros. Encantado. También está con nosotros Diego Camacho, coronel de Infantería, diplomado en Operaciones Especiales, en diploma superior en Inteligencia, técnico operativo en Inteligencia, paracaidista, buceador de la Armada, licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense, máster en Relaciones Internacionales, jefe de Delegación del Servicio Secreto en Guinea Ecuatorial, Costa Rica, Marruecos, Francia. Diego, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches, Bruno. Encantado de volver a verte. Y está también con nosotros Juan Rando, comandante de las Fuerzas Especiales. Posteriormente ha estado en el servicio de inteligencia, ha sido agente de campo en misiones de espionaje y contraterrorismo. Desarrolladas esas misiones en España, América, Europa Occidental y Oriental, en África, en Asia, y actualmente está trabajando en Madrid. Muy buenas, ¿qué tal, José? Buenas noches, Bruno. Y dispuestos a contarnos cosas, bueno, no os gusta nada el término de espías. Sois analistas de inteligencia, analistas de el mundo, ¿no? Bueno, pues sí, es una forma de denominarnos. Fíjate, es que tú, Pepe, el otro día en la presentación del libro de Fernando Rueda, en la Casa 2, decías una frase, a mí me gusta mucho esas frases, esas metáforas que son representativas un poquito de la realidad que vivimos y que se ha vivido. Y creo que eras tú que comentabas, en esa época, y estabais hablando de los años 80 en el servicio de inteligencia, los puñales volaban muy bajo. ¿Pero han volado en el servicio de inteligencia alguna vez alto? Creo que nunca. Al final allí es un ambiente muy competitivo, es un ambiente muy, muy práctico, muy competitivo, y efectivamente los puñales vuelan bajo. Manuel, Diego, Juan, os hago una pregunta y yo sé que es muy difícil y muy complicado porque seguramente está empezando el asunto, pero lo que está ocurriendo en Cataluña, en lo que todos nos fijamos, no se habla de otra cosa, es el monotema, ¿es un fracaso de los servicios de inteligencia lo que está pasando y lo que es la actualidad ahora? No lo denominaría yo fracaso, más bien me gustaría hacer comprender que los servicios de inteligencia funcionan con su trabajo, está orientado a largo plazo. Y de momento lo que estamos viendo es que la situación ha dado la impresión en algún momento de salirse, de desbordarse, pero estamos viendo que la realidad, que esto no es así, que la situación se mantiene bajo control. A mí me gustaría dar una información, poner una información sobre la mesa a partir de la cual vosotros, si queréis decir o lo que queráis de alguna forma. Hace unos años, cuando empezó este proceso con Mariano Rajoy, se encargó al CNI que llevara a cabo básicamente dos misiones, muchas, pero digamos que podemos hablar de dos grandes bloques. Una, el espionaje directo, obtener información de todo el proceso para que el gobierno pudiera tener esas informaciones antes de para poder reaccionar, para poder solucionar. Y ahí emplearon a los agentes allí destinados. Había en aquel momento 70, yo sospecho que ahora hay bastantes más, que a sus confidentes, a sus infiltrados, a grupos de agentes operativos para obtener información sobre esto, sobre lo que hacían. Podemos hablar más adelante. Y luego había una segunda misión, que es la misión de influencia, que alguna vez he comentado con Diego. La influencia consiste en una misión que muchas veces la gente no piensa que lo lleva a cabo los servicios secretos, que se trata de alguna forma de hacer, en este caso concreto, que la opinión en contra de la independencia, que estaba siendo callada, que de la cual nadie se atrevía a defenderla en Cataluña, hablo de hace 4 años y tal, nadie se atrevía a defenderla. Bueno, su misión era hacer que personas importantes, personas de la cultura, personas de la universidad, periodistas, que no estaban, digamos, claramente a favor de la independencia, hablaran. Esa era esa segunda misión. Desde mi punto de vista, y os dejo hablar a vosotros, en la primera no he obtenido resultados, en el tema de la influencia ha sido un fracaso rotundo. Pero, vamos a ver, tú me comentaste hace unos días que ese encargo se lo hicieron a Javier Calderón. El de la influencia. Sí. Yo no sabía. De todas formas, una buena elección de Rajoy, porque bueno, pues para luchar contra el golpismo, qué cosa mejor que coger a otro golpista. Entonces, realmente Javier Calderón tuvo un protagonismo interesante en el tema del golpismo. Fue director del servicio secreto del 96. Claro, en el golpe de Estado del 81. Y entonces, pues hombre, sorprende un poco que con ese background que tenía Calderón, el fracaso ha estado a la vista de todos. Yo no sabía hasta el otro día que me lo dijiste que él era el factotum de esa acción de influencia. Pero el fracaso se ha visto, es decir, yo creo que ha quedado a la vista de todo el mundo la falta de comunicación del gobierno. Incluso hoy día a mí me da la sensación de que nos informa más el señor Puigdemont y el señor Junqueras que el señor Rajoy. Y yo personalmente, en esta situación, a día de hoy, me da más miedo el señor Rajoy que el señor Puigdemont. Sinceramente. El otro día comentabais, a propósito de esto que nos acabas de decir, Diego, comentabais que a lo largo de vuestro trabajo como espías, como analistas, en vuestro trabajo en el servicio de inteligencia, habéis escrito y habéis tenido que hacer muchísimos informes. Informes que después se dirigían a diputados, a ministros, a quien fuera el destinatario. Pero que era un diálogo un poquito de sordos, ¿no? Porque nunca recibiste esa respuesta. La información ellos la utilizaban, evidentemente, pero no se ponía nunca en contacto con vosotros. No se ha tratado muy bien a los espías, ¿no?, en nuestro país. Eso es una realidad. En la época en que nosotros trabajábamos era muy raro que hubiera un feedback del gobierno o de las autoridades que recibían nuestros informes sabiendo si le habían servido o no le habían servido, que es tan importante una cosa como otra, porque en ese sentido podías reconducir la información. Pero ahora estábamos hablando antes también sobre el tema de Cataluña. Y a mí me gustaría hacer un poco de pedagogía, como es la que hace Fernando en su libro. Es decir, explicar qué son los servicios de inteligencia y qué lo que no son. El servicio de inteligencia es un órgano para fundamentar, ayudar al gobierno a fundamentar sus decisiones. Y entonces tenemos que tener muy claro que no es un órgano que esté encargado de aplicar la ley ni de perseguir delitos. No sois unos defensores de la ley, sino que sois unos informadores de situaciones que igual no se ven, o se ven y tenéis otra interpretación, o tenéis una interpretación que es, lógicamente, la de alguien que ve más allá de la realidad. No. Y en este sentido es muy importante, porque muchas veces en la prensa se ve distorsionada cuál es la realidad de los servicios y se les exigen competencias que no tienen atribuidas por la ley. En alguno de esos informes, Juan Rondó, se decía algo, se advertía algo de lo que podía pasar en el futuro, de lo que podía pasar en Cataluña como lo que está ocurriendo. El servicio está, los analistas están advirtiendo constantemente sobre los riesgos que se corren en Cataluña, de la misma manera que antes se ha actuado para contrarrestar otras situaciones de peligro similares en el País Vasco o en otro sitio. Pero me gustaría ampliar un poco lo que dice mi compañero Manuel, en el sentido de que el servicio actúa en misiones que son a corto plazo, 5, 7, 8, 10 años vista. Y estamos hablando de misiones que duran 15, 20, 30 años. Misiones que se han abierto, operaciones que se han abierto hace 30 años, y continúan vivas y continúan produciendo información para confeccionar inteligencia de gran rentabilidad. Hemos de decir, Fernando, y lo contamos a los oyentes, que los invitados, los tres espías que tenemos junto a nosotros, son muy importantes en la historia de este país. Sí, su trabajo ha sido, en varios momentos de la historia del servicio secreto, ha sido absolutamente vital, ¿no? Hay que tener en cuenta, por ejemplo, que Juan Rondó y Diego Camacho trabajaban en la unidad operativa del servicio secreto en el año 1981, cuando Tejero entró en el Congreso de los Diputados para dar el golpe de Estado, y que con una primera iniciativa de Juan, más luego la suma de Diego, denunciaron dentro que había una parte del servicio secreto apoyando el golpe de Estado. Los dos, hay que decirlo, recibieron como premio en aquel momento unos intentos de asesinato. Luego hay que decir que, por ejemplo, Diego estuvo destinado en Marruecos, donde llevó a cabo un trabajo que parece que no fuera espía, sino que fuera el antiespía, ¿no? Que fue que entraron unos del Frente del Sáhara en la embajada, y del Polisario los quería echar el embajador, y Diego fue el que se opuso al embajador, diciendo que había que respetar los derechos humanos, ¿no? Normalmente en las películas los malos son siempre los espías, ¿no? De los que dicen, esto no, tal, no sé cuántos, ¿no? Y eso hay que decir que le costó el puesto y que le mandaran a París. Hay que señalar, claro, que no fue una defensa así inmotivada o espontánea. España, dos años antes, había firmado en Ginebra el Tratado el Convenio de Derechos Humanos. Entonces, había un sustrato legal que España había firmado, el Pacta Sunt Servanda, y el poner a aquellos muchachos que llevaban la embajada en la situación que los pusieron significaba, sobre todo, una pérdida de prestigio internacional. Y bueno, evidentemente mi acción fue un fracaso, puesto que finalmente el embajador no es que los entregara a la policía, es que fue en su coche oficial a recoger a la policía para que entrara en la embajada y se los dio. Y bueno, yo tengo que decir que el embajador, aunque ya ha fallecido, y en fin, lo siento, pero es la verdad. Yo le di una información muy confidencial al embajador de que ya habían desaparecido en el Sáhara 500 saharauis, que la policía marroquí había lanzado desde el helicóptero al Atlántico o los habían enterrado vivos en Calviva. Entonces, bueno, realmente en principio no quiso atender a esa información que yo le di y que se la di además porque era una situación límite, y cuando se negó a aceptarlo, pues entonces le insistí y ya le demostré que aquello era cierto. Pero a pesar de eso, le resultó más cómodo el que después, al cabo de los años, le condecorara al sultán. Entonces, ¿no? De todas formas, la gestión del uso de la información, yo lo veo que creo que es lo más importante. Porque vosotros hacéis vuestro trabajo. Os jugáis incluso, en muchísimas ocasiones, la vida. Le dais la información a la persona que se supone que tiene que tomar esa decisión. Por ejemplo, retomando por ejemplo lo que acaba de decir Diego, es tremendo. Pero retomando el caso de Cataluña, hay también muchísimos trapos sucios, como en su momento se dio la información de la cuenta de Andorra de Jordi Pujol, y eso, al cabo de los años, que lo cuenta muy bien Fernando, ha sido cuando se ha utilizado. ¿Por qué la estrategia venía bien en ese momento? Cuando se dio, no venía bien. Y ahora me imagino que habrá muchísimos líderes que están en toda la pomada, como Puigdemont, como Junquera, que también tendrán, con gente de la CUP, muchos trapos sucios, y que a lo mejor eso pues sale o no sale a flote según los intereses correspondientes. La pregunta que tú haces no entra en nuestras competencias, se nos escapa. La respuesta te la tendría que dar el gobierno, qué es lo que hace con las informaciones, si las tiene o no las tiene, pero ahí nosotros no podemos entrar. De todas formas, en lo que ha contado antes Diego, me gustaría concretar una cosa. La actuación de Diego le valió que el Ministerio de Asuntos Exteriores, el embajador, pidiera su cese en Marruecos. Y el director, entonces Emilio Alonso Mangrado, tuvo la gallardía de cesarlo y nombrarle en uno de los puestos más importantes que tenía el servicio, que era Francia. O sea, le dio la razón al Ministerio de Asuntos Exteriores, pero a Diego lo catapultó hacia Francia. Y me gustaría dejar constancia de eso, porque es una forma de ver cómo aquel director, al menos con Diego, lo respaldo. Luego también hay que añadir una cosa que me han cortado. Estamos queriendo decir tantas cosas, y es que Manolo fue el jefe del Departamento de Iberoamérica. Hoy tenemos un oyente que viene de Chile, que nos sigue desde Chile, que ha venido a escucharnos, y en los años 80, 90, Manolo estuvo en el Departamento de Iberoamérica, que es donde, en teoría, somos el servicio secreto. Dicen que tenemos la mejor de las informaciones y somos absolutamente buenísimos, ¿no? Y gracias a ellos, gracias a las personas que nos acompañan esta noche, a quienes les pregunto una cosa. Es una idea, ¿eh? No es una afirmación, es una idea y es una pregunta que puedo tener a propósito de esto que está ocurriendo. ¿Pensáis que algún servicio secreto, no español, algún servicio secreto extranjero puede estar influyendo y malmetiendo en toda esta historia que está ocurriendo? A mí no me cabe ninguna duda. O sea, por la información que estamos viendo en la prensa, pues tengo claro que los servicios rusos están empujando y están haciéndolo con mucha fuerza y están invirtiendo muchos recursos. De todas formas, no solamente que estén malmetiendo, sino que están observando, porque el desenlace de lo que ocurre en Cataluña puede traer consecuencias para muchos países de Europa. Entonces los servicios de inteligencia de esos países seguro que están observando cómo actúan los independentistas y cómo actúa el gobierno. Hay que tener en cuenta que la acción informativa de un servicio de inteligencia no se puede separar de la política exterior de cualquier país. Entonces, cuando se genera en Cataluña la situación que se ha generado, es evidente que cualquier potencia, llámese Rusia, como dice Juan, llámese Francia, llámese Marruecos, llámese Estados Unidos, llámese Gran Bretaña, esa situación que puede afectar a todo el continente, lógicamente se ponen en marcha, digamos, los analistas, y si no tienen un despacho para analizar lo que pasa en España, pues en ese momento lo abren. Y después, con una connotación, los países, al desarrollar su política exterior, evidentemente tienen aliados, tienen amenazas, tienen enemigos declarados, pero siempre funcionan con hipótesis. Y entonces, ahora mismo en Cataluña, se abre una hipótesis más probable y también se abre una hipótesis más peligrosa. Entonces, cualquier país con dos dedos de frente, evidentemente, monta su servicio de información para servir a esto que nos decía Manolo antes de fundamentar las decisiones del gobierno, de forma que se esté siguiendo lo más probable y lo más amenazador. Y claro, esa hipótesis en cuestión de horas puede variar. En cuestión de horas, pues una salida, por ejemplo, de la banca, un desplome del IBEX, puede cambiar el escenario. Pero a donde quiero ir es que no nos puede extrañar que un país extranjero, digamos, esté atendiendo lo que está pasando en Cataluña y nosotros tengamos como subliminalmente la idea de que es que desde el extranjero nos tiene que venir la ayuda. Es un problema que tenemos que arreglar los españoles. Sí, pero por ejemplo, hay una cuestión. Marruecos, que ahora son tan aliados nuestros, sobre todo en el tema del yihadismo, a Marruecos, cuanto peor vaya la cosa en España, es como vecinos les interesa más. La pregunta es, países como Marruecos... Estoy de acuerdo, Fernando. ¿No? No, no. Marruecos, contra lo que normalmente se cree, Marruecos es un firme aliado de España tradicionalmente. Marruecos mantiene una relación estrecha con el gobierno español, con España, y nos presta una colaboración desde hace décadas valiosísima. Ahora lo que ocurre es que ahora está más a la vista por el tema del yihadismo, en la medida en que nos afecta tanto a nosotros como a ellos. Ellos en Marruecos, para la población marroquí, el rey Hassan, Mohamed V antes, Hassan II y su hijo ahora, era su hijo menos, eran Amin el Muminin, es decir, el príncipe de los creyentes. Esto le concedía un plus en la política doméstica ante la sociedad marroquí al rey de Marruecos, sultán le ha denominado Diego, pues un plus brutal, porque le concedía pues el ascendiente religioso. Bueno, no le he denominado sultán, sino que es el sultán. Entonces, pero en Marruecos es el ejemplo clave para entender la multifocalidad que tiene la política exterior. Porque, como dice Juan bien, de cara al yihadismo y de cara a la alianza entre casas reales que hay ahora mismo entre Marruecos y España, Marruecos es un aliado muy firme de España. Yo no diría que sea un aliado de confianza, pero de confianza prácticamente no existe. Pero hay otro tema, que es que Marruecos es el mejor aliado que tiene la Generalidad de Cataluña en alrededor. Y entonces vemos por una parte que Marruecos es aliado del gobierno español y sin embargo la Generalidad de Cataluña, que está tratando de romper el Estado de Derecho y está tratando de que España entre en una crisis brutal, sin embargo, es, yo diría, de los tres principales o de los dos principales aliados que tiene la Generalidad de Cataluña. De ahí todo el proceso que ha habido referente a la inmigración, donde en Cataluña los procedentes de América, porque hablaban español, han tenido dificultades en entrar y, sin embargo, se les ha puesto la alfombra roja para que entren, digamos, los marroquíes. Y entonces, precisamente Marruecos es un buen tema para reflexionar y para darnos cuenta que no hay una visión unívoca de la política exterior cuando se trata de una crisis internacional. Oye, me gustaría decir apostillar una cosa. Después, las noticias, escuchamos las noticias, la información de las 12 de la madrugada y después hablamos que tenemos todavía mucho tiempo. ¿Te parece, Manuel? Perfecto, perfecto. Pues escuchamos las noticias en Onda Cero, nos ponemos al tanto de todo lo que está ocurriendo y después continuamos hablando con tres espías españoles. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Continuamos en La Rosa de los Vientos y continuamos en unos instantes en materia reservada 12.0 con Fernando Rueda y con tres espías españoles, Manuel Rey, Diego Camacho y Juan Rando, que están compartiendo con nosotros muchas cosas y lo van a seguir haciendo en los próximos minutos. También vamos a tener en esta hora del programa a una actriz, la podéis ver en Tiempos de Guerra, en la serie Tiempos de Guerra, los miércoles a partir de las 10:30 de la noche, a las 22:30, en Antena 3. Alicia Borrachero va a estar con nosotros. Y ya sabéis que tenéis una etiqueta, un hashtag, para participar con nosotros, para participar en La Rosa de los Vientos. Almohadilla Rosa Vientos en 20. Almohadilla Rosa Vientos 20. Y continuamos ya mismo. Bueno, y continuamos hablando de lo que está ocurriendo. Mirar a los tres. ¿Querías apuntar algo, Juan Rando? Sí, antes no pude terminar, en el sentido de que Marruecos comparte con España, comparte con Francia, con otros países europeos, el mismo problema ante el terrorismo del ISIS, en el sentido de que ellos se ven igualmente, el régimen marroquí se ve igualmente amenazado que el resto. Por lo tanto, tiene que colaborar y de hecho vemos cómo hay una intensa colaboración con la policía. Es lo que quería señalar. Hay una cosa que los tres que estáis aquí sois unos fantásticos espías. En el servicio secreto español hay fantásticos espías, hay fantástica información. Sois uno de los cinco mejores servicios de inteligencia que hay en el mundo entero. Sin embargo, algo tan sencillo como era saber qué pasaba, dónde estaban y dónde se compraban, por ejemplo, las urnas para el referéndum en Cataluña, no se ha sabido y no se ha averiguado. ¿Eso es un fallo de los servicios de inteligencia o se dejó hacer? Pues cuesta imaginar que se haya podido burlar la acción del servicio escondiendo el tema de las urnas. Al final no han sido tantas, pero efectivamente ha habido más de la cuenta. Entonces, también quería decir que, recordando aquella frase de dadme un punto, dadme un fulcro y moveré el mundo, la situación de Cataluña presenta un potencial negativo, un potencial de malignidad, un potencial de corrosión gravísimo para toda la Unión Europea. Y es ahí donde yo veo que a los rusos les vendría muy bien empujar y trabajar en ese sentido. O sea que, además de los países catalanes españoles, de Cataluña y Baleares, por ejemplo, incluso el Levante, tenemos el sureste francés, lo tenemos ahí al lado. Tenemos Córcega un poco más allá, tenemos el problema bretón, que está sencillamente dormido, y tenemos la situación de Bélgica, tenemos el mismo problema que se nos presentaría en los Países Bajos, en fin, que sí que la situación de Cataluña podía ser ese ejemplo del fulcro para mover todo el esquema de la Unión Europea. Sí, pero las urnas se pusieron, y las pusieron en todas, y llegaron todas las urnas, aunque fueran fabricadas por los chinos, llegaran, y nadie fue capaz de descubrirlo. Claro. Y quien era los encargados básicos de hacer esa labor era el CNI. Bueno, no estoy de acuerdo contigo. Discrepo, yo creo que ahí fue un fallo tanto de la policía, de la Guardia Civil y del Servicio de Inteligencia. Pero para no alejarnos de lo que estaban diciendo antes Diego y Juan sobre los países amigos tal y cual, a mí me gustaría sintetizar que los servicios de inteligencia funcionan de otra forma. Es decir, los servicios de inteligencia no tienen servicios amigos o enemigos, sino lo que tienen son intereses compartidos. Y entonces, buena esa apreciación, sí. Y entonces lo que queda claro que tú puedes tener un interés compartido con un servicio de tal país, pero en otros aspectos ese servicio te está haciendo la cusqui. Y entonces es tu enemigo. Entonces es muy importante ver que los servicios de inteligencia se mueven por intereses. Y después otra cosa, que van al margen de la política. Es decir, tú por un servicio de inteligencia a otro país a través de su servicio de inteligencia, le puedes decir lo que quieras y no se enfadan. Políticamente muchas veces tienes que guardar las formas. Los servicios de inteligencia tienen una forma de dialogar que son bastante claros, bueno, bastante claros, totalmente claros, sí. Y no se rompen las relaciones. ¿Se puede decir, perdona que te interrumpa, Diego, que vosotros como agentes de inteligencia sois los ojos de España, sois los que estáis siempre como con los ojos más abiertos, intentando averiguar, ver un poco cómo se mueve incluso el panorama en general, cómo le puede afectar más o menos? Es graciosa tu pregunta porque Ojos de España, y Fernando lo cuenta en su libro, es el nombre de una asociación de los antiguos agentes operativos. La respuesta te la tienen que dar dos agentes que hay aquí. No, yo nunca he pertenecido a esta organización. De todas formas, no, es cierto. Yo tampoco. Nos hemos mantenido al margen de esa organización. Entonces, de no me puedo arrogar el hablarte de ellos porque desconozco totalmente el que hace. No, pero yo lo digo en plan metafórico, sí, ¿eh? No hablo directamente de esa organización. Yo lo que quería decir, remachando lo que dice Manuel... Efectivamente, el servicio de inteligencia es un canal que existe entre dos países. Estoy hablando de una relación bilateral. Cuando falla la diplomacia o cuando no falla, tener un canal de comunicación que es distinto. Es evidente. E incluso en situaciones críticas se rompen relaciones diplomáticas y los servicios de esos dos países que han roto relaciones diplomáticas siguen manteniendo un contacto, digamos, para no perder nunca el pie. Pero eso son formas de actuar. Pero claro, yo a veces oigo con sorpresa y digo, el servicio español es el cuarto, el quinto, el sexto mejor del mundo. Lo primero es que no hay ninguna olimpiada de servicios secretos en donde se pueda decir los servicios estos son mejores. Todos tenemos una idea de que los servicios mejores son de los países o bien más ricos o bien de los países que por estar sometidos a una crisis permanente, como le pasa al Mossad y a Israel desde el mismo momento de su creación como Estado, pues entonces la función hacia el órgano y entonces independientemente que hayan tenido momentos más arriba, más abajo, en la primera vez que fallen, pues se va a Israel a la porra. Claro, en el caso de Israel, por ejemplo, mucha gente desconoce que cuando viene la primera guerra de independencia, que es cuando la ONU hace la famosa partición, el país que abastece de armamento a Israel para enfrentarse, no a los palestinos, sino a los árabes, porque es una guerra israelo-árabe, no israelo-palestina. Pues el país que les abastece de armas es Rusia, vía Checoslovaquia. Es decir, no llega a Israel armamento procedente de Gran Bretaña ni de Estados Unidos. Es, sin embargo, lo que después se van a distanciar. Pero en ese momento álgido de 1948 es en la Unión Soviética. Entonces, con esto se ve que esto de la política internacional es un tema muy fluctuante, depende del momento y del tiempo. Y entonces, decía yo antes, no hay un campeonato de servicios de inteligencia donde a uno le asignen el primer lugar o el cuarto o el quinto. En el tema de Cataluña, bajo mi apreciación muy personal y muy subjetiva, yo veo que el servicio de inteligencia español no ha estado a la altura. Pero es que, lamentablemente, no ha estado a la altura el gobierno de la nación. Y entonces, en mi concepción, es difícil que un servicio de inteligencia pueda ir bien si la política en esa coyuntura del gobierno de la nación no va bien, porque, como dice Manolo, el servicio de inteligencia fundamenta las decisiones del gobierno o intenta aportarle unos datos para que fundamente esas decisiones, lo cual no quiere decir que el gobierno tenga que tomar las decisiones que le aconseja el servicio de inteligencia. Pero cuando la política exterior es coherente y cuando hay un plan estratégico y después hay una buena capacidad técnica, que no, a mí no me cabe duda, como afirma Fernando, que esa capacidad existe en el servicio español, porque conozco a muchas viejas glorias del servicio, y a los jóvenes no los conozco, pero a los mayores sí. Y entonces es buena gente que en su mayor parte han estado sometidos a un criterio de selección muy estricto, y después es gente que ha llegado de forma idealista al servicio. Es decir, y entiendo por idealista el sentido de que han llegado al servicio con una vocación de servir. Entonces, bueno, como dice el Cantar del Mio Cid, qué buen vasallo si hubiera buen señor. Y lamentablemente en España, en lamentables situaciones, no ha habido ese buen señor. Y entonces, si no hay un buen señor, el vasallo, aunque le amemos, le queramos, le admiremos, no puede ser bueno en eficacia, porque en política lo que se analiza, bajo mi punto de vista, no es la buena intención, sino son los resultados. Y al servicio hay que, al servicio secreto, hay que catalogarle con arreglo a los resultados. Y cuanto más críticos seamos, pues más le vamos a ayudar. Volviendo un momento a lo que decía Diego sobre el ranking, lo que decías también de los servicios de inteligencia, lo que ha dicho sobre la valoración, estoy de acuerdo con él, pero hay una excepción. Desde mi punto de vista, uno de los mejores servicios de inteligencia es la Santa Alianza, o sea, el Servicio Secreto del Vaticano. Eso claro. Claro, evidentemente. Bueno, hay mucha gente que dice que no existe ese servicio. Sí, no. Pero sí existe. ¿Puedes pero... decir que existe ese servicio, Manolo? Claro. Yo puedo decir que existe ese servicio. Bueno, leíte cosas que has escrito tú. Claro. Que has escrito tú porque te las ha contado él. Pero bueno, es que lo que dice Manolo, hay un dato objetivo que cualquiera lo puede entender. El Vaticano es la única monarquía electiva que existe en el mundo sin que haya tenido ningún tipo de problema interno, a pesar de los cismas que pudiera haber por ahí o de Lutero, y que ha aguantado 14 siglos. A ver qué régimen en el mundo ha sido capaz de mantener una estabilidad interna, no digo que no esté sometido, pero una estabilidad interna de 14 siglos. Bien es cierto que ha habido épocas que ha habido tres papas y que ha habido situaciones complicadas, o que un rey pero de Francia para estar tantos siglos ahí claro. pero o que un la que dices que ha aguantado tanto gracias a sus servicios secretos. No, pero mira, una claro, cosa que claro, a la información, sí. Una cosa que es importante en los servicios de inteligencia, aparte del ciclo de la dirección, obtener, evaluar y difundir, fundamentalmente es la obtención de información. ¿Qué servicio de inteligencia tiene tantos agentes en el mundo entero como tiene el Vaticano? Pues uno por cada, y además van de negro, pero bueno. Sí, oye, hay una cosa. La teoría que dice Diego también, una de las personas que también se mantuvo muchísimo tiempo en el poder fue Fidel Castro, que sí. También ahí había un buen servicio de inteligencia. ¿No? Hay una cosa que me ha llamado la atención. Estáis diciendo algo, estáis manifestando desde vuestro punto de vista, pero es el punto de vista de unos ex-espías. Perdona, que habéis estado... ¿espías? No. Porque los espías... Siempre lo sois, siempre lo sois. De unos espías, de personas que han estado en el servicio de inteligencia española durante mucho tiempo, que han hecho labores verdaderamente fantásticas, pero habéis sido críticos con cómo está actuando en todo este asunto, ¿no? Cómo está actuando y cómo ha actuado a lo largo de la historia los diferentes gobiernos, ahora el gobierno que hay en este momento. El gobierno que hay en este momento... parece que se ha posicionado además del lado de la Policía Nacional, que se ha acercado mucho a la policía. Y sin embargo, el servicio de inteligencia en el que vosotros habéis estado no es que sea muy amigo, parece, de la Policía Nacional, ¿no? No, no, se mantienen excelentes relaciones tanto con la Policía Nacional como con la Guardia Civil. De hecho, la explotación de todas las actuaciones, de todas las operaciones, sistemáticamente se encomienda a la Guardia Civil o a la policía. Es decir, el momento de las detenciones, el momento de levantar una operación, lo lleva a cabo esa acción, la lleva a cabo la Policía Nacional o la Guardia Civil. Y la colaboración... Claro, porque ellos son agentes que representan y actúan según lo que la ley les dice. Los hombres del servicio ya tienen capacidad para actuar también en ese mismo sentido. Se hace, tradicionalmente se viene haciendo así desde siempre. Y de hecho, a pesar de que la prensa frecuentemente se empeña en decir pues que siempre hay rencillas, y en el pasado ha habido momentos en que la continuidad o la situación del servicio de inteligencia no estaba claro como tal órgano de inteligencia de la nación, pues efectivamente hubo ahí un pulso con la Policía Nacional de entonces, el famoso comisario Bari Andrés y otros, en el que pues sí que ellos intentaron llevar el servicio de inteligencia a la Policía Nacional. Lo cierto es que se quedó en defensa y en el CSI de entonces, CNI ahora mismo. Que era básicamente lo mismo, que ha cambiado de nombre. Sí. Por cierto, CSI antes, CNI ahora, tampoco parecen muy amigos de los Mossos de Escuadra, ¿no? Pero vamos a ver una cosa. La situación del Servicio de Inteligencia Español no es diferente a la de otros países. Las rencillas estas que pueden ocurrir con la policía, la Guardia Civil, ocurren en otros países con los cuerpos similares. ¿Qué es lo que pasa? Que yo creo que hoy día esas fricciones son menores que las que había antaño. Sí. Antaño, cuando había que detener a un comando por información del CNI, normalmente se le pasaba a la Guardia Civil y nunca a la policía. Vamos a ver, yo... Estos tres espías, como decís, son amigos míos y yo quiero que hoy hablen ellos, pero sí me gustaría dejar una cosa clara. Las relaciones entre la policía y el CNI, lo siento, son habitualmente malas. Y ahora siguen siendo malas. Y por el tema de Cataluña se han tirado ya los trastos, porque al final, en temas como las urnas, que para mí es muy importante, que no es verdad que no lo ha descubierto nadie, pero al final, y que todos son responsables, las relaciones son muy malas. Y hay que recordar que el director del CNI acaba de ganar, digamos, una querella, que no ha admitido el juez, porque se la ha presentado un policía. Que las relaciones entre el comisario Villarejo y esto, pero no solamente entre ellos, sino en general eso. Y como dice Manolo, lo que pasa es que en los años 80 salían a la luz pública cómo los policías pillaban a los espías, y pillaban a alguno haciendo algo, pues inmediatamente lo filtraban. Pero vamos, las relaciones son malas de nariz. Lo que conviene saber también es que en el CNI hay policías. Sí, pero eso es una coartada y que sirve para otras cosas. Vamos a ver, un momento. Toda una brigada. Sí, que de acuerdo, que sí, y que tiene su función. Y que no está en la sede oficial. Te digo una cosa. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Fernando en el sentido profundo del término. Es decir, entre el CNI y los cuerpos policiales ha habido un problema que generalmente ha estado, más que a nivel operativo, a nivel de dirección. Sí. Bien, entonces... Ese problema, que podríamos decir como falta de coordinación en seguridad, el responsable último han sido los presidentes del gobierno, que han preferido tener a estos cuerpos de seguridad de cierta forma enfrentados, que es la vieja política de divide y vencerá. No sé si me explico. Es que en la última negociación con ETA, toda la responsabilidad la llevaba el Ministerio del Interior. Fenomenal. Ellos sabían. ¿Qué es lo que hacía el CNI? Informar al presidente del gobierno de las conversaciones y de lo que hacía el Ministerio del Interior y ETA. Y así sí. No, eso es una forma muy simple de ver. Eso es información pura y dura. Fernando, digo de esa última negociación. Históricamente se ha ofrecido al gobierno una información estratégica de ETA, y sé de lo que hablo, y sé de lo que hablo bien. Se ha ofrecido una información continuada, se ha ofrecido un caudal de información valiosísima. Estamos diciendo lo mismo. Yo lo que te digo es que en el último momento, eso fue lo que pasó. Y le dejaron fuera. Pero ¿qué es lo que hacía el CNI? informaba y el presidente estaba encantado porque, como dice Diego, el secreto está en que un presidente prefiere tener dos servicios en lugar de tener uno. Son actuaciones diferentes. O sea, una cosa es quien está negociando, que en ese momento se ha elegido unos negociadores que además los diferentes gobiernos de diferentes partidos, cada uno ha elegido sus negociadores, y otra, la información de la que partían esos negociadores. Esos negociadores no se presentaban en la mesa a ver qué decía el otro. Esos negociadores llegaban a las reuniones con una información que le proporcionaba el servicio. Y tú mismo decías el otro día, ¿de qué se la proporcionaba? Pues de la potencia tan tremenda que tiene un servicio, como es el servicio nuestro, a la hora de poner el foco sobre un determinado problema, sobre el tema ETA. Paradigma de lo que está diciendo Fernando, en mi opinión muy personal, es el siguiente. En el tema de ETA, esa descoordinación donde se ve palmaria es en el caso Faisán, ¿vale? Entonces, en el caso Faisán, resulta que unos policías van a detener a una cúpula de ETA en el bar Faisán, etcétera, y es el propio gobierno con otros comisarios, otro inspector y un comisario, los que cantan la gallina a los que van a detener. Es decir, el gobierno tradicionalmente, tanto el del PSOE como el del PP, han actuado siempre como actúan en política, además, a varias bandas, y cuando sacrifican a la Policía Nacional o sacrifican a la Guardia Civil, que lo hemos visto en Barcelona hace unos días, o sacrifican al CNI, les importa un bledo. Es decir, yo lo que percibo es que desde el gobierno, desde el mando político, no asumen la responsabilidad hacia las fuerzas de seguridad y las tienen a veces como una herramienta, aquí te cojo, aquí te tiro y aquí ya tal. Esa es la impresión que yo tengo. La impresión que yo tengo es, nosotros, el servicio empieza se desembarca en el País Vasco francés a principios de los años 80, cuando ni la policía ni la Guardia Civil habían podido hacer nada al respecto. La Guardia Civil no lo había intentado, pero la policía, y no había podido hacer nada. Nosotros desembarcamos allí y a partir de ahí empezamos a trabajar y empezamos a crear una infraestructura de un potencial brutal. Y después se da entrada en ese gran juego, se da entrada a la Guardia Civil, porque es el cuerpo, por su carácter militar, más próximo a nosotros, se da entrada y se empiezan a coordinar actuaciones. Pero que con la Policía Nacional, bueno, yo particularmente he intervenido en operaciones en la explotación del éxito, es decir, en operaciones ya en la desarticulación de comandos con gente de las brigadas de la Policía Nacional, del Cuerpo Superior de Policía Nacional. Fijaos, estamos casi acabando, pero a propósito de esto que estamos hablando, es una reflexión personal. Gracias a vosotros, gracias a vuestro trabajo, España logró vivir en paz y que se acabara ETA de una vez por todas. Gracias al trabajo fantástico que hicisteis. Ojalá, porque ahora mismo en nuestro país, entre Madrid y Barcelona, entre Cataluña y el resto de España, se está generando algo que no es en nada positivo. Me encantaría que los servicios de inteligencia, los que habéis logrado que España viviera en paz, estuvierais más presentes y os dejaran trabajar más, porque yo creo que repercutiría para el bien de todos, ¿no? Pues quédate tranquilo, Bruno, porque el servicio está sin la menor duda actuando, y actuando con gran entrega, con gran profesionalidad. Lo que ocurre es que aquí estábamos diciendo antes, el servicio eleva al gobierno, eleva la información, el fruto, el análisis de la información que ha obtenido, y después el gobierno hace lo que puede. Pero ni siquiera sabemos, porque antes ha dicho Manuel, nuestro compañero, que nunca hemos tenido el feedback. Ni siquiera nos corresponde pedir el feedback del gobierno. Claro, ¿qué va a hacer con nuestra información? No sabemos. Lo que sí es que la tiene, claro que la tiene. Y entonces, lo que también quiero decir es que una reacción del gobierno la hay, la estamos viendo. Y yo no creo que esto se vaya a detener. que a uno nos gustaría que aplicara el 155 y a otros el 123? Pues es posible. Pero a ver, la situación se Manuel quiere decir algo, una cosa. Un segundo nada más, es decir que los distintos gobiernos de la democracia han sido conscientes de esa descoordinación que ha habido y falta de entendimiento entre los distintos organismos y han creado centros de coordinación, el centro de coordinación antiterrorista, o sea, claro. varias cosas, y eso es un inicio de una posible solución. Lo que está claro, Fernando, es que nuestros tres invitados esta noche son muy valientes por estar, por transmitir sus ideas y por llevar la paz y el color blanco un poquito a todos, ¿no? Sí, el otro día me decían, no, es que qué pena que los espías no quieren ir a ningún sitio. Me decía un compañero, dice, porque como no pueden decir ni dónde han trabajado, ni que han sido espías, ni que han hecho... Bueno, aquí tenemos esa suerte, hoy hemos tenido la suerte de poder contar con estos espías de acreditada hoja de servicio y que además han dado la cara. Con Manuel Rey, con Diego Camacho, con Juan Rando, muchas gracias a los tres. Infinitas gracias. Gracias a vosotros. Y unas nuevas pistas, Silvia Casasola, para el concurso de esta noche, para el personaje oculto de esta madrugada. Bueno, pues recordamos que es uno de los grandes autores de terror y ciencia ficción, que de pequeño le contaban historias de fantasmas y misterios, y que además Oscar Wilde quedó fascinado con una de sus obras afirmando: es la obra de terror mejor escrita de todos los tiempos. ¿Quién puede ser? Mary Shelley, Stephen King o Bram Stoker. En rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosa vientos, decirnos quién es. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. El círculo secreto. Es una computadora, es una calculadora, uno de los objetos más enigmáticos y extraordinarios que existen, pero ¿quién la construyó? La hizo esa computadora y esa calculadora hace 2000 años. Hoy se encuentra en el centro de este círculo secreto. Hablamos de la máquina antiquitera. Y lo hacemos con Juanjo Sánchez Oro. Juanjo, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy hola, buenas, querido. ¿Qué bueno, tal? Juanjo, seguramente es uno de los objetos más enigmáticos y misteriosos. Se han escrito ríos de tinta, no sabemos todo, pero sabemos cada vez más cosas sobre esta máquina, la máquina de antiquitera. ¿Qué es? Bueno, pues es un objeto que, dentro de lo que es la terminología arqueológica, se denomina unicum, en el sentido de que es absolutamente único. Y nos está dando conocimiento de un saber perdido. Realmente teníamos idea en la historia de que la ingeniería en la época grecorromana, porque es un objeto que apareció a principios del siglo XX, en torno al año 1900, y fue encontrado en las aguas de Grecia, dentro de los restos de un naufragio. Durante muchos años este objeto, además, estuvo exhibiéndose en un museo, en el Museo de Antiquitera, en una vitrina, hasta que ya en los años 50 alguien se dio cuenta de que eso realmente tenía un valor excepcional, porque realmente era como una especie de amasijo muy muy difícil de entender, porque se veían como una especie de discos dentados, ¿no?, de engranajes, de maquinaria, pero no se sabía muy bien a qué respondía. El caso es que cuando se le ha reconstruido, pues ha aparecido lo que tú estabas comentando, que estamos ante una computadora, ante una calculadora que nos da muestra de que hubo unos altos conocimientos en ingeniería en torno seguramente al siglo II antes de Cristo, y que esos conocimientos, que sabíamos de ellos porque se habían conservado en manuscritos el testimonio de que realmente había filósofos, ¿no?, y estudiosos que tenían realmente esas capacidades extraordinarias para hacer cálculos, pero no sabíamos que lo habían llevado a la práctica en una máquina concreta, sólida y además que funciona. Y eso es lo que se encontró en la máquina de antiquitera. Y ahora se produce un nuevo descubrimiento que añadir al tema de antiquitera. ¿Qué es lo que se ha encontrado ahora? Pues mira, yo lo hemos estado comentando, yo creo que casi todos los años, los últimos años, hemos estado introduciendo alguna noticia sobre el tema, porque aparte de que yo creo que a todos nos interesa, por lo enigmático que es y por todo lo que nos está diciendo, porque es que desde hace unos 3 años hay una campaña sistemática todos los años, en torno a estas fechas, en torno al verano, una campaña arqueológica en el yacimiento submarino, que es este pecio que estábamos comentando, ¿no? Estos restos de ese naufragio de época grecorromana. Y bueno, todos los años se van extrayendo objetos. La idea es intentar completar los materiales que faltan de la máquina antiquitera, que sabemos que está incompleta, aunque más o menos a través de modelos de ordenador, de reproducciones que se han hecho también en metal, se ha tratado de reconstruir, pero se faltan partes, y eso es lo que se trata de ver, o incluso a lo mejor encontrar alguna otra máquina también extraordinaria, ¿no?, que iba también en ese barco. Y entonces, como digo, estas campañas se están haciendo todos los años. Los años anteriores sí que se han conseguido objetos variados, porque era un barco de tipo mercancía, un mercante, que se ve que contenía diferentes tipos de objetos. Sobre todo, fundamentalmente, se han encontrado estatuas de diferente tamaño, alguna completa, que ya se encontró al principio del siglo XX, pero luego lo demás eran, bueno, materiales, ya te digo, un poco ajuares, objetos variados, ornamentales, que no tenían mucho más, no nos daban más pistas de lo que era la propia máquina antiquitera. Pero es que este año se ha producido, por fin, un hallazgo muy esperanzador, y es que las anteriores campañas arqueológicas, ¿no?, submarinas, se centraban justamente en el área más colindante a los restos del naufragio. Y ahora se han ido apartando un poco más. Se han ido apartando, han ido con unos detectores de metales, se han ido a una zona donde hay unas rocas que son bastante voluminosas, y es ahí donde han detectado nuevos restos de estatuas. De hecho, ellos calculan que seguramente puede haber otras 7 u 8 estatuas más, por lo menos. Seguramente han encontrado ahora un fragmento de un brazo completo de bronce. Pero también, y es lo más llamativo, han encontrado un disco de bronce que piensan que puede ser alguna de las partes de la máquina antiquitera. También es cierto que de momento el primer diagnóstico que se ha hecho, y se han realizado un examen a través de rayos X, porque como podemos entender, pues por el paso del tiempo y de la sedimentación y del óxido, está pues cubierto de una serie de materiales este disco. Y sin embargo, lo que se ha visto es que parece que ese disco en sí tiene una especie de dibujo, de una especie de toro, de algún grabado, ¿no?, de tipo ornamental, de tipo decorativo, y no formaría parte de lo que sería el engranaje, ¿no?, la maquinaria del aparato, del dispositivo. Pero es muy esperanzador porque, bueno, nos permite ir completando la máquina. ¿Y ese disco, aparte de llevar el grabado del toro, tiene alguna inscripción que detalle alguna cosita más, o todavía no han llegado a pulir lo suficiente para averiguarlo? De momento, lo que ha salido ahora a relucir, la información que se ha publicado, además ha sido justo en estos días, es solamente un examen preliminar de rayos X, y no han encontrado ninguna inscripción. Pero es muy interesante lo que tú dices, porque en los restos que se conservan de la máquina antiquitera hay una parte, se sabía que iba todo lo que es el engranaje mecánico, que hay que imaginárselo pues como si fuera una especie del interior de un reloj de cuco, para hacernos una idea. Eso todo iba empotrado en una caja de madera, y esa caja de madera tenía unas tapas, seguramente a lo mejor alguna de las tapas de estas que acabamos de encontrar, ese disco a lo mejor formaba parte de esa manera un poco del envase de la maquinaria, pero también dentro de esas tapas de madera iba una inscripción, que es así que se conservó, una inscripción en metal, donde venía un poco las instrucciones del aparato. Y eso es lo que nos ha permitido saber, aunque son unas instrucciones incompletas, ¿no?, porque está fragmentado el texto, pero nos ha permitido saber más o menos para qué se podía utilizar. Todavía no sabemos si este disco que se ha encontrado nuevo tiene algún tipo de inscripción que un poco complete también esa información, lo cual sería también fabuloso, porque hay cosas que todavía no se sabe muy bien hasta dónde podía, no sé, digamos, todas las funcionalidades que podía tener la máquina. Gracias a ese descubrimiento, ¿se puede saber algo más sobre los enigmas que todavía quedan por resolver respecto a la máquina antiquitera? Pues de momento no. Aquí puede ocurrir también otra cosa, y es que a lo mejor nos encontremos con una pieza, lo cual ya sería fabuloso, una pieza que no forme parte de la máquina y forme parte de otro dispositivo también, de otro aparato tecnológico que no teníamos conocimiento de él, lo cual sería casi mejor, ¿no?, que formara parte de la propia máquina, ¿no? Pero bueno, de momento no sabemos nada más. Lo que se sabe de la máquina ya está bastante estudiado, porque como os comentaba antes, se han hecho modelos y se pueden encontrar. Se han hecho modelos tanto, digamos, en el ordenador para ver cómo funciona, pues como también modelos físicos, ¿no?, en metal, con reproduciendo todo lo que son las piezas, que son un montón, estamos hablando de decenas de piezas, de discos dentados perfectamente, digamos, coordinados entre sí. Y luego incluso podéis ver en internet alguna reproducción que se ha realizado con piezas de Lego, que también funciona. Bueno, pues después de hacer todo esto, de ver un poco para qué se puede utilizar, combinándolo con la información escrita que aparecía en la propia máquina, se sabe que lo que tenemos es un aparato fundamentalmente destinado a calcular el tiempo, ¿no? A trabajar con cuestiones tanto de calendario, para, por ejemplo, saber cuándo se celebraban al cabo del año determinadas fechas muy importantes, como podían ser, por ejemplo, los Juegos Olímpicos, otra serie de juegos dedicados a los dioses. Y luego también se sabe que servía para calcular los eclipses y también para saber, por ejemplo, la posición de los diferentes planetas, que ellos lo llamaban, bueno, los diferentes planetas, incluida la Luna, incluido el Sol, ¿no?, a lo largo del tiempo. Lo cual indica que podría tener un doble uso, o bien, por ejemplo, para temas agrícolas, o bien también, por ejemplo, para cuestiones a lo mejor de rituales mágicos donde es muy importante, o rituales religiosos donde es muy importante celebrar una determinada ceremonia con el cielo que, en determinadas fechas determinadas y con determinada disposición de los elementos celestes también en un lugar adecuado, ¿no? Bueno, pues para todo eso se puede utilizar esta máquina. Juanjo Sánchez Oro, nuestro hombre de oro, JJ, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Hasta mañana. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. ¡Consola Blanca! ¡Van a matarnos! ¡Nos acaban de ejecutarnos! ¡Que vayáis! ¡Al hospital, rápido! ¡Coquesa! ¡Carmen! ¡Carmen! España controlaba parte de Marruecos. La guerra tuvo numerosos episodios, pero sin duda el más duro de todos fue el llamado desastre de Anual. Ocurrió el 22 de julio de 1921. Murieron 12.000 soldados españoles. La tragedia abrió una crisis enorme. El rey se marchó y llegó la dictadura de Primo de Rivera. Pero mientras todo esto ocurría, de Madrid se partió un grupo de enfermeras españolas. Su objetivo, ayudar y salvar vidas. Y lo consiguieron. La aventura de esas mujeres se refleja en la serie de Antena 3, que se puede ver los miércoles, el nuevo capítulo el próximo miércoles a las 22.30, a las 10.30 de la noche en Antena 3. Una serie que muestra la osadía de aquellas mujeres que hace casi un siglo demostraron que las personas están por encima de las cosas. Y al frente de esas mujeres se encontraba la duquesa de la Victoria, Carmen de Angolotti, interpretada por la actriz Alicia Borrachera, que se está convirtiendo en el rostro más reconocido de esta serie. Alicia Borrachero está con nosotros. Alicia, muy buenas, ¿qué tal? Hola, muy bien. Muchísimas gracias por esta conversación. Gracias a ti por estar y por tu papel y por demostrarnos cosas, ¿no? Que todo se puede con fuerza y a la vez con cariño, con solidaridad, con amor, que todo se puede combinar, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Creo que es indudable y tenemos la prueba en todas partes. Lo que pasa que, bueno, pues muchas veces por también porque el mundo está lleno de lo contrario, miramos más para allí, pero tenemos cooperantes por el mundo entero, personas que hacen voluntariados, personas que dedican su vida a ayudar a los demás y bueno, médicos, cirujanos, enfermeras y mucha gente que está que pasa por encima de otras cosas para tratar de entregarse a los demás. Decías en una entrevista recientemente, a propósito de esta serie de Tiempos de Guerra, que estamos bombardeados por las malas noticias. Parece que no hay espacio para lo bueno. Y tú muestras mucho de lo bueno que hay, ¿no?, en las personas. En esta serie y en general, lo muestras en todos sus papeles, pero en esta serie hay que ver lo bueno, la bondad dentro de la guerra, que es lo más negativo a lo que se puede enfrentar el ser humano. Sí, bueno, yo creo que el personaje de la Cuesta de la Victoria, una cosa que tiene más allá de que, por supuesto, el personaje que yo interpreto en la ficción es un personaje de ficción porque está en un guión y tiene un carácter que yo no sé si coincide o no con la real. Lo que sí es cierto es que la obra que ella hizo y en la que está, digamos, basado el personaje, está ahí y habla por sí mismo, ¿no? Pero yo creo que en aquella época había una exaltación del heroísmo, de los valores de heroicos, ¿no? Que no quiero decir con esto que sea todo positivo, pero sí que había un espíritu de entrega, un espíritu de misión. Y en el caso de las damas enfermeras y de la duquesa de la Victoria en concreto, todo esto estaba evidentemente muy unido a la corona, por lo cual tenía ciertas connotaciones políticas. Pero ella en todo momento luchó, peleó, y si alguna vez fue brava, porque lo fue. Hay algunas anécdotas de ella por ahí que circulan, ¿no? Y que demuestran que era una mujer de armas tomar también cuando tenía que serlo. Siempre fue por la entrega a los demás y por llevar el alivio a los heridos y tratar de mitigar el dolor ajeno. Lo que también es cierto, Alicia, es que es un personaje que era muy poco conocido en la historia de España. Que sí, que el desastre de Annual, si se conoce pues en las acciones más o menos heroicas que tuvieron los militares, el enfrentamiento, el desastre que hubo de Matanza. Pero su labor casi prácticamente no ha sido reconocida. Si tú crees que si al frente de ese hospital hubiese estado un hombre, si se hubiese sabido más de esa historia? Pues seguramente. Es, yo no lo puedo decir con certeza, pero creo que habría más probabilidades, sin ninguna duda. Mira, ahora mismo estoy mirando y solamente en reconocimientos, de los cuales ella, la verdad que, bueno, no es que renegara ni mucho menos, pero ella no presumía nunca de estas cosas. Dama de la Reina Casa Real, Gran Cruz de la Beneficencia del Gobierno, Orden de la Reina María Luisa, Cruz Roja al Ejército Militar, hija adoptiva de Ayuntamientos Madrid, Valencia, Melilla, Croce Rosa Italiana, Roma, bueno, sigo y no acabo. Tiene todo tipo de distinciones, se hablaba de ella. Indalecio Prieto hizo un discurso histórico sobre ella y su labor en el Congreso. Y bueno, ahí están todos los hospitales que abrió y hasta los 84 años creo que fue que falleció. No paró de gestionar los hospitales de la Cruz Roja en toda España. ¿Qué conocías de esa historia cuando te enfrentaste por primera vez al guión de la serie? Yo nada. ¿Nada? Nada. Y nada, fíjate, es una historia reciente, relativamente reciente, pero muy desconocida en general, ¿no? Sí, sí, sí, sorprendentemente desconocida. Yo, cuando la productora se puso en contacto conmigo y me comentó el proyecto y el personaje, yo no me lo podía creer. Pero no solamente que yo no hubiera oído hablar de ella, sino la poca literatura que hay sobre ella. Ahora, con toda la documentación que se puede encontrar por internet, verdaderamente hay poco. Hay un libro escrito por un descendiente, hay un libro que tengo aquí que de la Real Academia Nacional de Medicina, en el que se hace un homenaje a su figura, y alguna cosa más, pero realmente es increíble que haya tan poco documento sobre una mujer de este calibre. El próximo miércoles es el nuevo capítulo, el miércoles a las 10:30 de la noche, a las 22:30, tiempos de guerra. La serie va como un tiro, ¿eh? Bueno, ahí estamos afianzando la fidelidad del público. Lógicamente, como todo en la vida, las cosas tienen un proceso y un tiempo. Yo creo que hemos empezado muy bien y creo que ahora, lo que tiene que ocurrir es lo natural, es que el público vaya interesándose y vaya identificándose con la historia que se le propone y por lo tanto se vaya afianzando y creciendo, esperemos. La verdad es que nos trasladáis a través de las escenas y lo bien que interpretáis las angustias y las penurias, ¿no? Pero aquí hay mucho debate si realmente se llevaba tan mal la duquesa con el jefe militar de sanidad, si era así, si no, si hubo tanto enfrentamiento, cuéntanos. Pues mira, te voy a confesar una cosa. Yo pensaba hasta hace unos días que era un enfrentamiento de ficción, porque bueno, es un enfrentamiento que uno puede esperar encontrarse en una serie, ¿no? Los opuestos. Y el otro día, hablando con el jefe de guiones, con Carlos López, le comenté por la evolución de los personajes ya mucho más adelante en la temporada. Le dije, pero claro, es que siempre tal, y le decía, pero es que tampoco puedo contar mucho, pero yo pensaba que esto era una cosa de guión, y en un momento dado me dijo que no, Alicia, que no, que hubo un coronel, que no era este, era otro, con el que ella tuvo muchos problemas y muchos impedimentos y le puso muchos obstáculos para hacer lo que tenía que hacer. Así que en realidad existió. Ahora, cómo eran ellos y cómo se peleaban, es imposible saberlo. Sí que se sabe por la historia que el ejército en ese momento, en esa guerra, en ese conflicto con Marruecos, bueno, pues salieron a relucir algunas cosas oscuras, y eran muchas que había detrás, seguramente esa organización un poco corrupta, un poco machista, mil cosas, y claro, eso tuvo un ejemplo en el desastre, pero a lo largo de toda la guerra y de todo el conflicto apareció, y es evidente, y en la serie se ve, ¿no?, ese conflicto que existía dentro del ejército, ¿no? Sí, efectivamente, y el conflicto que podía aparecer y aparecía por momentos entre lo médico y lo militar, entre lo femenino y lo masculino, y dentro del propio ejército también se hablará en la serie de la corrupción dentro del ejército y también de el papel de la corona en todo este asunto. No es una serie histórica, quiero decir con esto que no va a tratar, no va a versar sobre esto, pero sí que se van a tocar estos temas porque efectivamente fue una guerra muy polémica, muy compleja. No fue una guerra, digamos, popular y muy muy cruenta y sangrienta. Y bueno, de ahí salió, bueno, mucho de lo que es, de donde estamos hoy viene de ahí. Y además es una serie muy valiente porque realmente en pocas series se ponen, y sobre todo tomando como temática la guerra, que las mujeres sean las protagonistas. Y en este caso, que tú además te has metido, porque yo te veo muy en el papel de la duquesa, a la hora de investigar cómo era ella, ¿qué es lo que tú has sacado como deducción de cómo era su personalidad, de cómo era su carácter? Pues mira, yo estoy haciendo lo contrario de lo que yo imagino. Te lo digo así. Yo imagino, por lo que he visto, digamos, gráfico de ella, fotografías, que ella, de carácter, tenía que ser una mujer con mucha fuerza, con mucha resistencia, con mucha fe, con muchos valores, pero con una apariencia bastante, me parece a mí, ligera y alegre. El guión, lo que estaba escrito, no iba por ahí. Tenía, digamos, el mismo fondo, pero una forma, desde el guión ya, claramente de capitana general y de una mujer muy de armas tomar. Si yo intentaba encajar lo que yo veía en la auténtica con el guión, no iba a encajar. Por lo tanto, hay una, digamos, una intuición que yo no he podido hacer, pero me parece que televisivamente es mucho mejor la opción de que ella sea una mujer de armas tomar, descaradamente, porque no es cine. El otro día oí a alguien diciendo que el trabajo de la actriz o del actor es fingir un papel, un personaje. Y no es así, ¿no? Hay que meterse en la piel, hay que convertirse en ese personaje durante el tiempo que se interpreta y durante el tiempo que se le estudia. Y tú lo has hecho, Alicia, lo has demostrado, que el actor y la actriz es el personaje en ese momento, en ese tiempo en el que está interpretándolo, ¿no? Sí, bueno, para mí, así como de una forma muy básica, actuar es más jugar, ¿no? Como dicen los ingleses, to play, lo que pasa que es jugar a muerte. Entonces, es un juego muy serio, pero no deja de ser un juego. En mi experiencia y lo que a mí me interesa, no es tanto fingir como encarnar con toda la fe y con toda la verdad de un juego, pero es un juego a muerte. ¿A ti te gustaría hacer comedia y, sin embargo, bueno, pues lo que sea el destino, lo que sea, te lleva? Bueno, y es que el comienzo de esta serie es tremendo, ¿no? Mucho drama, pero es que la vida es un poquito un drama, ¿no? Sí, yo creo que la vida hay de todo. Hay comedia todo el tiempo, hasta en el mayor de los dramas. Y bueno, desgraciadamente ahora tenemos un panorama generalizado mundial en el que es difícil encontrar la comedia, pero sigue estando ahí. Yo tengo muchas ganas de hacer comedia. No lo puedo negar, lo puedo esconder. Y estoy feliz de hacer dramas y de que tener la confianza de los productores y de las cadenas para, bueno, y en teatro también, y en cine lo que estoy haciendo, ¿no? En el tema de, pues bueno, de poder encarar personajes dramáticos. Y yo tengo muchas ganas de hacer comedia, la verdad, muchísimas. Y los actores, las actrices, lo que hacéis además es ayudar a la gente, ayudar a sonreír, ayudar a llorar y ayudar a salirse de una realidad que es un poco dura, ¿no? Es importante el trabajo que hacéis y es importante en este caso tiempos de guerra, pero es importante que se vea el mundo como algo más. Es importante también lo que hicieron las personas y las mujeres que se representan en la serie, que hay mucha gente que ayuda. Y no solamente tenemos que pensar en gente que hace daño, ¿no? Que también hay ayuda por parte de las personas hacia las personas, ¿no? Que además es lo importante, ¿no? Pues oye, mira, te digo, en nombre de todos mis compañeros y compañeras, no sabes cómo te agradezco lo que acabas de decir, porque nuestro trabajo tiene una función, y es una función sanadora, que por momentos puede ser, como dices, simplemente entretenimiento o evasión, o llorar, o reír, o pensar, y en otros momentos puede ser mucho más profundo y puede tener el teatro tiene un poder transformador, puede tenerlo. Es decir, hay muchos niveles en los que puede ser sanador, pero es un trabajo sanador y no lo había oído nunca en un medio de comunicación. Te lo agradezco en nombre de toda mi profesión. Pues yo agradezco en nombre de todos, del ser humano, que nos ayudéis un poquito a eso, pues a salir del mundo. Es que el mundo es mucho mejor y mucho más maravilloso y lo podemos hacer con un poquito de esfuerzo, que nos hace falta, ¿no? A veces ver que la realidad no es tan terrible, lo que decía al comienzo, ¿no? Que hay hueco para lo bueno y además es que ese hueco es enorme y no tiene fin, ¿eh? Absolutamente. Yo estoy también de acuerdo y... El mundo está lleno de... Mira, yo en Onda Cero, le comentaba antes a Silvia esto, que he estado colaborando un tiempo y espero volver con Juan Ramón Lucas. Cuando él me lo propuso, yo le dije, mira, yo no soy periodista, yo no voy a venir aquí a hacer algo que no... No, no, no, no, no. Algo que hagas tú. ¿Qué te gustaría a ti, Alicia, hacer? Y me lo preguntó, yo estaba en la consulta de un dentista esperando. No le di mucho tiempo a esto. Y dije, pues si de verdad hiciera lo que quisiera, yo llevaría a la radio a gente que a mí me ha inspirado en la vida simplemente para compartirla con los oyentes. Y mi tema musical es el What a Wonderful World, porque creo que hay un wonderful world. Y de eso va la sección que yo hago con Juan Ramón cuando la puedo hacer. Así que estoy muy de acuerdo contigo. Pues el venenillo de la radio, la verdad es que ya lo tienes metido dentro, con lo cual aquí te estarán esperando, vamos, todos con los brazos abiertos. Ay, yo realmente estoy deseando volver, porque sí, tengo el venenillo ya bien, bien instalado dentro de la sangre, te lo puedo asegurar. Y con los brazos abiertos y el corazón también abierto, el próximo miércoles habrá un nuevo capítulo de Tiempos de Guerra con Alicia Borrachero como una de las protagonistas. Representa a Carmen de Agolotti, pero representa además a la humanidad y lo bueno que se hizo por las personas entonces. Insistimos en los miércoles a las 10:30 de la noche en Antena 3. Alicia, muchísimas gracias por estar con nosotros y muchísimas gracias por compartir tu trabajo y por también acercar a la gente al mundo de la radio, ¿eh? Muchísimas gracias a vosotros. Ha sido un placer enorme. Un beso. De verdad. Un abrazo. Vivimos en un mundo maravilloso. Esta canción lo dice, esta canción que es una de las que representa y que nos ha pedido Alicia Borrachero que escuchemos. Y yo creo que es bueno para todos que la oigamos. Días importantes, tenemos que transmitir paz y tenemos sobre todo que darnos cuenta que estamos y que vivimos en un mundo maravilloso y que lo tenemos que seguir haciendo así. What a wonderful world. Ooh, yeah. Queda todavía mucha rosa de los vientos por delante. Vamos a escuchar Amado Martínez en Eureka hablándonos de la vida secreta del cerebro. También vamos a hablar con Ana María Vázquez hoy en los juicios a la historia de algo que ha descubierto y que es verdaderamente llamativo. ¿Dónde están enterrados los papas? Hay cuatro mujeres y nos va a contar por qué y quiénes son. También vamos a hablar con Javier Sevillano en las señales del fin del mundo de la falta de abejas. Y también os vamos a contar un poquito la influencia que tuvo en nuestro país la Revolución Rusa. Y también vamos a hablar de cine con José Manuel Escribano en su callejón. Pero todo eso será después de las noticias y la actualidad que llega ya mismo en Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Almohadilla Rosa Vientos 20 es nuestro hashtag en Twitter, dice José Luzambi. Ahora Amado y y Ana María, mis favoritas. Bueno, pues dentro de un instante, en este nuevo tramo de La Rosa de los Vientos, que comienza resolviendo la incógnita, resolviendo el nombre del personaje oculto de esta noche. Pues sí, sí, nuestro protagonista resulta que tuvo muy mala salud de pequeño. Los primeros 7 años de su vida los pasó postrado en cama y su madre le contaba cientos de historias de misterio que luego influirían a la hora de crear uno de los personajes más icónicos del género de terror. ¿Quién sería? Pues nada menos que Drácula. Mira, para caminar conmigo debes morir en tu respirante vida y renacer en la mía. Tú eres mi amor y mi vida para siempre. Bueno, la verdad es que esta película es preciosa y yo quiero recordar a Lorenzo Fernández que le gusta muchísimo toda la banda sonora de Drácula, los vampiros, eso vamos, es uno de sus temas fuertes. Como habéis acertado muchísimos de vosotros, Bram Stoker es nuestro personaje. ¿Y por qué? Pues porque resulta que ha sido noticia y es que su bisnieto, que se llama Dacre Stoker, va a publicar una precuela de la obra de su bisabuelo que saldrá a la venta en marzo del año que viene y su título va a ser Drácula. ¿Y quién es el ganador? Pues el ganador de esta noche ha escrito a nuestro correo y se llama Nacho Díaz y nos ha enviado ya incluso hasta la dirección, así que ha hecho los deberes. Enhorabuena, Nacho, y te enviaremos un detalle del programa. Eureka. Y vamos a conocer esta noche en Eureka con Mado Martínez la vida secreta del cerebro. Mado Martínez, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, pues aquí con micrófono nuevo, como una niña jugando. Y viendo que el cerebro tiene nuestra vida y también una secreta que estamos apenas conociendo, ¿eh? Este siglo XXI va a ser importantísimo para descubrir cosas sobre el funcionamiento del auténtico jefe del motor humano. Sí, sí, yo creo que el año pasado y este han sido los años de los descubrimientos en torno al cerebro. También porque antes no teníamos una serie de tecnologías que ahora tenemos para investigarlo. Y también está siendo el año de las investigaciones en relación con el microbioma humano, esos bichitos, esas bacterias que tenemos dentro del cuerpo humano y que interfieren en más de lo que pensábamos. Y bueno, hay estudios muy curiosos sobre la vida secreta del cerebro, porque realmente ahí pasan una serie de cosas y es un órgano tan influenciable y tan maleable y le pueden pasar tantas cosas dependiendo, yo qué sé, hasta de si tu madre te ha dado amor o no de pequeño o de si te diste un golpe o una lesión en la cabeza de adolescente, que es realmente fascinante. Vamos a verlo si quieres. Precisamente sobre el amor materno se han descubierto muchas cosas y el amor genera muy buen funcionamiento cerebral, ¿no? Genera sobre todo en la infancia, porque ya existían algunas antiguas creencias y algunos estudios que, bueno, desde el punto de vista psicológico, además había muchísimos, que decían de que las experiencias tempranas en la infancia, cuando uno es pequeñito, sobre todo cuando eres bebé o estás en edad preescolar y eres pequeño y esas cosas, experiencias negativas pues como la pobreza, el parto prematuro, la inestabilidad familiar, etcétera, etcétera, afectaban negativamente al desarrollo de áreas muy críticas del cerebro y podían aumentar más tarde pues el riesgo de sufrir una psicopatología. Y bueno, lo que han descubierto en las universidades de Pittsburgh y Washington es que el amor materno es precisamente el mejor antídoto contra eso, porque tiene un efecto neuroprotector y mitiga las secuelas producidas por ese tipo de situaciones adversas en las que se puede encontrar un niño, el cerebro de un niño, en edad preescolar. Fíjate, es una cosa tan, tan bonita y tan sencilla como, bueno, da igual lo que pase. Si hay amor, todo se puede superar, ¿no? Y mitiga esas secuelas y te protege. el amor protege el cerebro y lo daña, algo que se hace en la adolescencia mucho sobre... Hay muchas alertas al respecto sobre el consumo de alcohol. ¿Perjudica el cerebro? ¿Se sabe ya o no? Sí, claro que lo perjudica, se sabe ya. Y además, no solo perjudica el cerebro de los adolescentes, sino que además perjudica el cerebro de sus futuros hijos, que esto no se sabía y ahora sí, se sabe. Resulta que bueno, yo también creo que si nos lo hubieran dicho esto en la adolescencia, al igual hubiéramos seguido bebiendo igual, ¿no? Pero creo que habría estado bien saberlo. Que el consumo excesivo de alcohol no solo es peligroso para el desarrollo del cerebro de los adolescentes, sino que su efecto va mucho más allá. ¿Por qué? Porque el cerebro de los adolescentes está en construcción, entre comillas, y puede sufrir consecuencias negativas a largo plazo y pasarnos factura. Lo que dicen los estudios, esto ya lo sabíamos, es que pues se pueden producir trastornos de depresión, de ansiedad, etcétera, pero además también en los hijos. Y es curioso, ¿no? Porque, como te podrás imaginar, este estudio no lo han hecho en adolescentes humanos, ¿no? No se han puesto a meterles alcohol por un tubo ahí a los adolescentes para comprobar si las futuras generaciones iban a tener problemas o no, sino que lo han hecho con roedores. Y bueno, lo que se han dado cuenta es que el consumo excesivo de alcohol en los roedores adolescentes altera los interruptores que encienden y apagan múltiples genes en el cerebro de sus crías. ¿Qué pasa? Que cuando los genes se activan, ordenan a las células producir proteínas que en última instancia, ¿qué controlan? Pues controlan rasgos físicos y de comportamiento. De ahí lo de que las generaciones futuras podían llegar a tener problemas de ansiedad, depresión y problemas metabólicos en el futuro si sus padres habían sido adolescentes bebedores. Y esto es lo que mostró esta investigación, que en la descendencia de los roedores adolescentes bebedores, los genes que normalmente estaban activados se apagaron y viceversa. O sea que al final las consecuencias ya no son solo para uno mismo, sino también para las futuras generaciones. Por lo tanto, ese dicho de si bebes no conduzcas, hay que hacerlo, pero es que la ciencia ha demostrado que si bebes, lleva siempre algo en el bolsillo, ¿no? Un preservativo, por ejemplo, no estaría mal. No vaya a ser que lo paguen después, ¿no? Sobre todo si has bebido. Pues claro, por eso. Oye, por cierto, también se alerta mucho sobre la obesidad. ¿Y la obesidad y el cerebro tienen alguna vinculación? Sí, es otro factor de riesgo en el cerebro. Una cosa que se descubrió en el 2016, por ejemplo, en la Universidad de Cambridge, un estudio que aseguraba que la obesidad también pasaba factura al cerebro, en concreto en lo que a envejecimiento se refiere. Decía que el cerebro envejece prematuramente cuando se tienen unos kilos de más. Y bueno, parece ser que además incluso llegaron a medir cuánto envejece prematuramente el cerebro. Y parece que una persona que tiene problemas de obesidad tiene 10 años más de envejecimiento prematuro en ese estudio, ¿no? Y es una historia que afecta además a la materia blanca, que está compuesta por los nervios que conectan las distintas áreas del cerebro que se encargan de que la información fluya. Bueno, pues esa es la zona que más afecta la obesidad y que provoca ese envejecimiento prematuro del cerebro. ¿Y los golpes en la cabeza pueden afectar a las neuronas, a esa materia, la que sea, la gris, la blanca, la que sea, puede afectar algo del funcionamiento del cerebro? Porque en la juventud, en la adolescencia, por los juegos, por lo que sea, pues se producen más golpes en la cabeza de lo normal, ¿no? Pues ya había estudios previos, la verdad es que había algunos estudios previos que así lo sugerían. Y también tenemos nuevos estudios y más recientes que no solamente lo sugieren, sino que además han sido capaces hasta de tipificar qué tipo de diferentes daños estructurales le ocurren a las células cerebrales. Y sí, los golpes en la cabeza durante la adolescencia, llegamos otra vez al punto de antes, ¿por qué? Porque es ese periodo en el que el cerebro se está desarrollando un poco, está en construcción, es un periodo crítico. Bueno, pues tener lesiones, darse un buen coscorronazo en la adolescencia es peligroso porque, por ejemplo, una única lesión, un único golpe puede elevar el riesgo de padecer trastornos mentales como esquizofrenia o depresión. En concreto, esquizofrenia lo aumentaba un 65% más, la depresión un 59%. Y esto podía suceder hasta 15 años después del traumatismo, fíjate. O sea, es que es realmente, bueno, lo que los investigadores llegaron a decir en este, con este último estudio es que el alcance del daño en el cerebro después de un golpe puede estar subestimado, ¿no? Y que puede ser mucho más importante de lo que pensamos a largo plazo. Pues es importante tener en cuenta eso, como es importante, y lo demuestra la ciencia, controlar el estrés, porque tiene también un perjuicio sobre el cerebro. Bueno, el estrés, la gran epidemia del siglo XXI en las sociedades occidentales y sociedades industriales. Yo creo que hemos hecho algún que otro eureka, y si no, algún día haremos un eureka sobre qué es lo que le pasa a un organismo estresado, no solamente a un cerebro estresado, que le pasan muchas cosas, ¿vale? Pero uno de los estudios más recientes, precisamente uno publicado en Scientific Reports, dice que además el estrés encoge el cerebro. No solo hay otros factores que también decían, me acuerdo un estudio muy curioso que vi una vez que decía que utilizar el GPS también encogía el cerebro, ¿no? Que era como, nos estamos atontando demasiado, ¿no? Pues resulta que el estrés también. Y en concreto, lo que podría estar afectando es a una parte del cerebro denominada hipocampo, según este estudio, que es la sede de la memoria, al fin y al cabo. O sea, es donde se codifican los recuerdos de los hechos y los eventos. Pues los nombres, los números de teléfono, las fechas y las cosas que pasan en el día a día. Y ahí está, que es también un estudio bastante curioso. También hay muchos estudios, nos lo citabas al comienzo, lo que estudia lo más pequeño, en este caso la flora intestinal, que también afecta, en cierto modo, ¿no? Sí, claro que afecta, porque creo que ya lo hablamos en un eureka cuando estuvimos hablando del microbioma humano. Alguna vez lo he comentado que están los estudios relacionados con el microbioma van a ser, yo creo, que los estudios de la próxima década. Se trata de las bacterias que tenemos en el interior de nuestro organismo y cómo pueden afectar a nuestro estado de ánimo, a enfermedades autoinmunes, qué rol juegan, ¿no? Incluso en enfermedades como el Alzheimer, ¿no? Se está estudiando mucho eso ahora. Y bueno, ¿qué pasa con nuestra flora intestinal y con nuestras bacterias en el intestino? ¿Qué pasa ahí bajo, ¿no? Pues que el intestino también tiene un mini cerebro, por así decirlo, tiene sus neuronas, pero es que además es ahí, en el intestino, donde se produce la serotonina, que como todos sabemos es la llamada hormona de la felicidad, ¿no? Pero es que acaba de salir hace poco también un estudio relativamente reciente que lo hicieron unos investigadores del Brigham and Women's Hospital en Boston, que dice que las bacterias que viven en el intestino pueden influir de forma remota en la actividad de las células del cerebro que están implicadas en el control de la inflamación y la neurodegeneración. Pues, ¿cuáles serían? Por ejemplo, pues como los astrocitos, ¿no? Y es importante porque por primera vez estos investigadores han podido identificar que la comida tiene algún tipo de control remoto sobre la inflamación del sistema nervioso central. Por lo tanto, y con todo lo que nos estás diciendo, parece que podemos, entre comillas, ¿no?, llevar a cabo una nueva medicación, y esa medicación es entrenar el cerebro, que es importante entrenarlo con, es una medicación con meditación o con lo que sea, pero hay que entrenar el cerebro, ¿no? Pues la verdad es que entrenar para ser más felices o entrenar para estar menos estresados, por ejemplo, que yo creo que es uno de los grandes males, y al final el estrés creo que afecta muchas cosas, ¿no? Y aumenta las estadísticas de riesgo en muchas áreas, ¿no? Pero fíjate, has mencionado la palabra meditación y me gusta que lo hayas hecho porque acaba de salir un estudio ahora mismo ha sido noticia en los medios, en los diarios, en los periódicos de toda España, que dice que la meditación puede cambiar el cerebro en tan solo 3 meses. Y creo que es uno de los estudios que se suman a todos estos estudios que van hablando de lo mismo, de cómo la meditación, el mindfulness, es capaz de afectar a las estructuras y a la plasticidad cerebral. Y bueno, ya sabíamos que el mindfulness era eficaz para reducir la ansiedad, para ayudar en los procesos de depresión, incluso para aumentar la longevidad. Realmente es que hay estudios ya de todo tipo sobre los beneficios de la meditación. Y bueno, como todavía se discute, todavía faltan más, a pesar de que en la última década han han eclosionado estos estudios sobre la meditación. Unos científicos del Instituto Max Planck de Ciencias Cognitivas y del Cerebro en Leipzig, Alemania, pues han presentado un nuevo estudio que ha tratado de dar respuesta a estas preguntas. Ellos querían saber, bueno, si tan buena era de verdad y tal, y se han encontrado con la sorpresa de que efectivamente, bueno, sorpresa o no, porque ya había otros estudios que también pues iban en esa línea, ¿no? Que después de usar 3 programas de entrenamiento de meditación y de hacer pruebas para analizar las capacidades cerebrales, medir los niveles de actividad eléctrica e incluso la cantidad de cortisol en sangre. Cortisol es un poco, lo podemos llamar la hormona del estrés, ¿no? Para calcular esos niveles, pues han descubierto que la meditación puede cambiar la arquitectura de algunas zonas del cerebro, mejorar las habilidades sociales y además reducir los niveles de ansiedad. Pero vamos, los niveles de cortisol es que se reducían además en un 51%, la mitad, que es bastante. Y bueno, usaron diferentes programas de entrenamiento, de meditación, porque sabes que hay muchos muchas técnicas, muchos programas, algunos son de atención plena, otros de introspección, otros de compasión y gratitud, y fueron estos, más o menos, los que ellos fueron explorando y se dieron cuenta de que efectivamente pues era capaz un adulto de en tres meses modificar su estructura cerebral. Había además también unos estudios de ellos que ya se daban cuenta de que en 6 días tan solo se empezaban a notar estos cambios en la plasticidad, en las bajadas de cortisol, una cosa realmente alucinante. Y lo que más les llamó la atención y más les gustó y más les encantó a estos científicos era cómo era capaz de mejorar además de todo esto, que ya es mucho, las habilidades sociales, porque ellos pensaban que podía tener esto mucha utilidad en los sistemas educativos, por ejemplo, ¿no? Que es una cosa de las que ya pues, se ha abogado alguna vez algún otro neurocientífico, ¿no? De lo positivo que sería que la meditación entrara a formar parte de los centros educativos, de las escuelas, de que se nos entrenara desde pequeño a meditar. Y nosotros aprendemos, entrenamos en nuestro cerebro y aprendemos cosas aquí en Eureka con Mado Martínez. Mado, muchas gracias. A vosotros, un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Juicio a la historia. Y un día fuimos a ver todas las tumbas de los papas y nos encontramos todos los papas, pero en medio, y por eso vamos a hacer un juicio, en medio también había mamás. O mamás. Mamás, mejor que mamás, que es otra cosa, ¿no? Porque parecen las mamás de los papas. Mamás de papas. Anda, bien, empezamos. Ana María Vázquez, hoy, ¿qué tal? Muy buenas. Muy bien, carpe diem, aquí. Bueno, ¿qué hacen esas mujeres? Pues mira. Ahí. Yo lo que no me explico... Enterradas en una institución que es tan machista, ¿eh? Mira, me ha quitado el palabra. Muchísimas gracias. Porque luego dicen, es que las mujeres os metéis con los chicos. Pues no. Normalmente el Vaticano, que es la colina del Vaticano de Roma, pues era una necrópolis. El nombre creo que se le da una diosa etrusca de la muerte. Entonces, matan a San Pedro allí, sabéis que le mataron, como era ciudadano romano, no le podían cortar la cabeza a San Pablo, perdón, crucificar a San Pablo, y entonces le cortan la cabeza, pero a San Pablo sí le crucifican boca abajo, y dice la tradición que es allí donde le crucifican. Y resulta que están las necrópolis antiguas, arcaicas, que para verlas hay que hacer una cola que pa' qué y hacer una prenotación a lo mejor de un año. Están, teóricamente, está la tumba de San Pedro, cosa que unos dicen que sí y otros que no, y otros que me cambio de colegio mayor. Y están los de los papas. A mí me encanta, por ejemplo, la tumba de Juan XXIII, que le tengo yo mucho cariño. Era un papa, y además pasó por casa y saludó y dijo, mira qué bonito. Él no sabe quién era yo, pero yo sí sabía quién era él. Y ve en él dentro como una tortuga, el pobre, dentro del Papa Móvil. Y me llamó mucho la atención porque yo efectivamente no pensaba que había mujeres enterradas en el Vaticano. Y resulta que hay dos reinas, una princesa y una condesa. ¿Por qué? Pues posiblemente por la pasta gansa. ¿Y por qué digo lo de la pasta gansa? Porque por lo menos una de ellas lo que hizo fue dejar sus grandes riquezas a la iglesia y precisamente a la iglesia de Roma. Nadicó incluso, ¿no? Bueno, yo tengo que... el lío de papas es tremendo. Voy a decir alguno, pero podéis decir lo que... lo tengo en la chuleta, pero no los conozco. La primera, que está enterrada allí, es la reina Carlota de Chipre. Nació como en 1444 y conoció a Pío II, Sixto IV, Inocencio VIII y costeó, este papa es el que costeó el entierro de la reina. ¿Por qué? Tras ser expulsada del trono de su país por su propio hermano, que luego era hermanastro, que luego resultó que fue papa, se refugió en Roma y entabló una gran amistad con el papa Sixto V y su sucesor Inocencio VIII. Como era también hermana de un papa, se conoce que todo queda en la familia y parte de esas grandes riquezas de la reina Carlota de Chipre quedaron en la iglesia y quedaron para los papas y quedaron para el Vaticano. Fue reina de Chipre en 1458 y enviudó, se casó también con un estuardo, con Juan Juan de Portugal, luego se casó con un estuardo y, en fin, tenía pasta gansa. Pero el caso es que se refugió en la corte en el Vaticano y posiblemente gran parte de su dinero se quedó en el Vaticano. ¿Y la otra reina? La otra reina es precisamente la que tú decías antes, que es la reina Cristina de Suecia. Yo creo que vi una película que protagonizó, me parece que fue Greta Garbo, que hacía un papel como de muy, muy, como si fuese un poco marimacho y tal, y que a mí me encantaba. No que fuese marimacho, sino que el problema que tuvo es que estaba en un país protestante y quiso convertirse al catolicismo. De hecho, la amparó Felipe V de España para que se convirtiese al catolicismo. El caso es que vivió en Roma más de 40 años, reinó 40 años, 4 años en Suecia y tuvo una gran amistad con el cardenal Azzolino. Y por esta amistad obtuvo el privilegio de ser sepultada en el San Pedro del Vaticano. O sea, ya tenemos dos reinas. Y luego nos vamos a una princesa polaca que es menos conocida, por lo menos para mí. Se llamaba María Clementina Sobieska. Vivió en el siglo XVIII, de 1702 a 1735. Y, ojo al canto, era una de las mujeres más ricas de su época. Ah, esta es la casualidad. Que estaba casado con el estuardo, que me había equivocado de boda, es un follón. Total, prometida a Jacobo Estuardo y también se oponían el emperador de el Sacro Imperio Romano-Germánico, se oponía a que esta señora de Polonia se casase con el inglés porque hacían una pinza y cogían en medio a los alemanes. Y entonces, claro, los alemanes, Carlos VI de emperador del Sacro Imperio Romano-Germánico dijo que tururú. Total, la cogió prisionera. Estuvo prisionera, me parece que en Innsbruck o en Múnich, sí, en Innsbruck. Se escapó, se casó con su Jacobo Estuardo, tuvo dos hijos y ayudó muchísimo al Papa Clemente XII. Y este es el que la honró directamente con ser enterrada en el Vaticano. ¿Por qué? Porque le dejó toda la fortuna al Vaticano. Y con esto ya llevamos tres. Y me queda una señora que, si la veis en internet, lleva un cucurucho con todos los trapos encima de la cabeza, que supongo que no sería... Era italiana, no viviría en Andalucía, porque entonces la pobre se había licuado de calores, ¿no? Pero es una mujer de 1046 a 1115, era una noble italiana que fue mediadora, en la querella de las investiduras. ¿Cuál es la querella de las investiduras? tú me mandas me nombras papa o yo soy papa por la gracia de Dios, pues no lo eres porque tiene que ser el emperador el que te ponga la corona y todos estos follones que se pasaron, que si me voy a Aviñón, que si me vengo, que si me cambio de colegio mayor, que se si enfrentaron. No me cambio. Claro, pero es que el problema es que lo tuvo, por ejemplo, entre Enrique VIII y el papa Gregorio VII. Entonces es cuando hay todo el problema de la lucha por las investiduras. Matilde de Canosa apoyó a Gregorio VII y ¿qué pasa? Que el papa excomulgó a Enrique IV de Alemania. Y le tuvo el papa 3 días y 3 noches arrodillado a la intemperie en enero de 1070 porque no le levantaba la excomunión. Daros cuenta que eso es una cosa muy gorda. Ahora mismo ya parece ser que ya somos como muy... muy diplomáticos. No, que ahora ya te excomulga el papa y dices, pues vale. Pues que me excomulgue, claro, ojalá, que... de verdad. Sí, muchas cosas hacemos que nos piden excomulgar, que claro. Somos, ya os conozco yo. Bueno, pero... sí, todos los días a todas horas, y encima estamos felices porque hagamos cosas por las que nos puedan excomulgar. Vale, pues así eso, total. Todo que... el mundo lo está. Total, que nos van a tener arrodillados a la intemperie, como sigamos pasando así. Frío, ¿no? Que pasó frío el hombre. Jolín, pues fíjate, en enero, 3 días arrodillado en el patio, porque es que el problema es que sí, y aquí está el truco, si el papa no le levantaba la excomunión, liberaba de obediencia a sus súbditos y podía nombrar a otro rey. Y entonces se conoce que el rey dijo, pues no me queda más remedio que arrodillarme ante el papa y pedirme perdón. Y entonces, en 1645, ella ya la habían enterrado en su país, pero el papa Inocencio X hizo trasladar los restos de Matilde a San Pedro y una sepultura muy bonita que la esculpió Gian Lorenzo Bernini. Lo que es triste y es también que, le dejó toda la pasta a la iglesia. Lo que es triste es que en vez de estar enteradas mujeres que hubiesen sido buenas para la iglesia y que hubiesen hecho el bien, en realidad estas lo que hacían era dar la pasta a la iglesia y los papas las premiaban enterrándolas. Hombre, daros cuenta que en aquella época estaba el nepotismo, que nombraban, había papas casados, a papas solteros, papas liados, las barraganas del papa con hijos que luego le nombraban. Había papas muy papas. Había papas. Sí. Y pero no papas mamás. Pero sí había papas que habían estado solteros y que tenían sus ligues y tenían a las barraganas y existían los hijos del papa. Y luego a esos hijos del papa los nombraban cardenales y eran papas. Es decir, hay dinastías de papas con sus hijos, ¿no? Con lo cual es una escandalera tremenda. Pero eran otros tiempos y en un momento determinado, pues efectivamente, yo creo que esta mujer sí tuvo el mérito, Matilde de Canosa, de mediar entre dos señores tremendamente enfrentados, que era el papa y el rey. Y era como un árbitro. Entonces, pues consiguió efectivamente que el rey le pidiese perdón al papa y que se arreglase la situación, con lo cual, hombre, mérito tenía, porque yo creo que si no eras una persona muy importante, pues tampoco entrabas en el Vaticano. Yo intento ver la necrópolis y a ver si me encuentro a alguien que tenga enchufe. A ver, aquí lo digo a los oyentes, ¿me podéis enchufar para ver la necrópolis? Que llevo ya 3 viajes a Roma y no consigo ver la tumba de San Pedro. Pues hola. Alguien que ya lo pasta. He dicho, eso. No, que me entierren en el Vaticano, no, a mí que me quemen, que luego me van a ver los turistas, y eso de momificar no me gusta. Ana María Vázquez, hoy los juicios a la historia, como siempre, fantásticos y fenomenales contigo. Un abrazo. Carpe diem, muchas gracias. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Ya está el nuevo número en la calle, en los kioscos, en las tiendas de la revista Historia. Historia de Iberia Vieja, tema de portada, independencias entre la infamia y el debate. Tema de portada de la revista Historia, insistimos, independencias. Y otros temas que encontramos en la portada. Hola, soy Blas de Lezo, el propio Blas de Lezo. escribe unas líneas en la revista que nos habla también de la hazaña de Colón, de la historia del submarino, lo importante que fueron los inventores españoles en el desarrollo del submarino, y también nos habla de los ecos de la Revolución Rusa, un reportaje que nos cuenta cómo se siguió en España la Revolución Rusa. Se cumplen 100 años y la historia ha olvidado por completo que también en España llegaron esos ecos. Bueno, yo creo que en parte porque se ha intentado desde ciertas perspectivas historiográficas como alejar lo que es la Revolución Rusa como un fenómeno específicamente ruso, y sobre todo yo creo también un poco desde el primer momento se intenta diferenciar la experiencia rusa de España para evitar pues todo el tema este de un contagio político ideológico en las organizaciones obreras y demás, y luego pues la historiografía posterior lo ha intentado silenciar un poco para minimizar, yo creo, los efectos que pudo haber tenido, que realmente tuvo esta experiencia, ¿no? Nos lo contaba así el autor de esa investigación, de ese reportaje, el historiador Guillermo Fischer. No sé, ahí contaba los ecos de la Revolución Rusa en España. Ecos que existieron y la prensa diaria siguió lo que estaba ocurriendo allí en San Petersburgo y en Moscú, entre otros sitios. Además, en primera persona, ya que tuvieron periodistas que vivieron los hechos de la Revolución Rusa allí directamente, desde San Petersburgo. También la prensa obrera en menor medida, pero ellos no tuvieron testigos directos allí. Luego vieron los sucesos un poco más adelante, pero sí que hubo un seguimiento bastante activo. Pensábamos que no, pero sí, hubo un seguimiento activo de la Revolución Rusa en España, en la prensa, y también, como nos cuenta Guillermo Fischer, una influencia en la política, una influencia que él nos contaba de este modo. Guillermo, lo escuchamos. Quizá causó un torbellino un poco más fuerte en el caso del PSOE, ya que provocó, debido a los debates internos, las visitas que hubo por parte de delegaciones socialistas a la Rusia soviética, pues causó unas diferencias internas que llevaron pues a las famosas escisiones del año 2021, que dieron lugar al nacimiento del Partido Comunista, en la CNT anarquista, aunque estaban alejados de los ideales comunistas que preconizaba la Revolución Rusa, también hubo un impacto de interno, divisiones y algunos debates internos, pero sí que, digamos, influyó bastante en la organización obrera. Un fantástico reportaje, una investigación de Guillermo Fischer. Los ecos de la Revolución Rusa, así se siguió en España. Se encuentra en la revista Historia, Historia de Vierevieja de este mes. El tema de portada es Independencias. El callejón del escribano. Como cada semana con José Manuel Escribano. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? José Manuel, en la historia del cine se nos dice habitualmente que las segundas partes nunca fueron buenas, ¿no? Sí, en la historia del cine, en la de la literatura, la del teatro, la creación artística en general, sí, segundas partes nunca fueron buenos, dicen. Y más difícil es cuando una película, cuando una obra, como es el caso, se convierte en un auténtico clásico. Veamos, claro, lo que es la segunda parte de Blade Runner, que se titula Blade Runner 2049. El mundo gira en torno a un muro que separa clases. Di que no existe ese muro y la guerra está garantizada. Eres Poli. Una vez tuve tu trabajo, se me daba bien. Lo sé. ¿Qué quieres? Hacerte unas preguntas. Blade Runner 2049, dicen que el mundo está separado por clases, no será, sí, que 2049 es porque el mundo siempre ha estado separado por clases y eso cada vez yo, más, sí, ¿no? Pues aunque sí, no levanten un muro, pero ese muro existe, ¿no? Pero pues bueno, sí, no hace falta ningún muro, en fin, bueno. Este es el Blade Runner 2049 que ha dirigido Denis Villeneuve. La producción es de Cynthia Sykes y de Broderick Johnson, el guión de Hampton Fancher y Michael Green, y los protagonistas, las voces dobladas que acabamos de oír, Ryan Gosling, Harrison Ford y también Ana de Armas. Bueno, pues es que se ve que no había más remedio que hacer esa segunda parte o continuación, ¿no?, de Blade Runner, la película de Ridley Scott del año 82. Se ha tardado, como se ve, pues 35 años. Y, hombre, no se ha encargado la realización a cualquiera. Denis Villeneuve, el director de Incendios, Prisioneros, Enemy y La Llegada, es posiblemente la mejor elección. Su capacidad para ahondar en la oscuridad, para saltar las incertidumbres y para acercarse a lo desconocido son suficientes credenciales para apropiarse y expandir ese universo claustrofóbico, nocturno y encharcado de la obra maestra de Ridley Scott, que sigue viva en la memoria. Por eso el argumento de esta nueva se hilvana con facilidad. Es que siguen los humanos compartiendo espacio con los replicantes, ahora son estos de una novísima generación, y siguen todos empeñados en retirar, aún vale el eufemismo, a los modelos más caducos, molestos por su obsolescencia y por otras varias razones también. Ahí anda el protagonista, al que llamaremos K, para abreviar, nuevo Blade Runner de altísima tecnología. Las andanzas de K recorren escenarios conocidos, la ciudad oscura, los neones gigantescos, la lluvia permanente, pero también nuevos territorios, desiertos, polvo y nieve. La factura de la película es, como no podía ser de otra forma, apabullante, con 4 o 5 momentos culminantes, bellísimos. A mí me remitían al Kubrick de 2001 y El Resplandor, y también con algunos prodigios técnicos todavía sorprendentes, que ya es difícil. Pero todo eso no conforma una obra perfecta. Yo creo que el guión se permite demasiada complacencia y en otros momentos se vuelve farragoso y un tanto incomprensible, cuando no inverosímil, por no hablar de una excesiva duración y de un final que provoca cierto rubor, la verdad. Y es que el intento, Bruno, era demasiado complicado. Blade Runner poseía tanto cine por minuto, tanta atmósfera, tanta magia y tanta poesía en sus imágenes decadentes, asfixiantes y magnéticas, que su continuación palidece en la comparación. Aquí hay poco de todo eso. Desde luego es una interesante película de ciencia ficción que estaría mejor si fuera más ligera de metraje y personajes, aunque algunos sea una auténtica maravilla. Porque todo este artefacto en conjunto, yo me quedo con dos conclusiones: que efectivamente segundas partes muchas veces son innecesarias y que ya me imaginaba que Ana de Armas no era de verdad. Blade Runner, la continuación de Blade Runner 2, aunque se llama Blade Runner 2049, es olvidable, eso sí, para una película, la primera, inolvidable, ¿eh? Efectivamente, de Blade Runner creo que nos acordamos de todos, una película. Hay que recordar que Blade Runner en su momento quizá no fue muy entendida, tuvo hasta malas críticas, ¿no? Pero el pozo y el paso del tiempo han hecho de ella un clásico verdaderamente inolvidable. Este Blade Runner 2049, yo creo que sinceramente fatiga un poco, no es tan emocionante. Es una estupenda, como digo, película de ciencia ficción, película de fantasía, de anticipación, no tan anticipada realmente, ¿no? Pero no es, desde luego, de la altura de la categoría, por lo menos en mi opinión, del original. Eso sí, el original, el auténtico, el fantástico, el maravilloso, el mágico Festival de Sitges ha comenzado ya. El Festival de Cine Fantástico por excelencia, José Manuel, ya está una edición más en marcha, ¿no? Sí, una más y van 50 nada menos. Yo no sé si este Festival Internacional de Cinema Fantástico de Cataluña, que es su título auténtico, el Festival de Sitges para todo el mundo, ¿verdad? No sé si es el mejor festival de fantástico y de terror del mundo, pero desde luego estará muy cerca, porque por veteranía y por calidad, no sé si hay alguno que sea un poco mejor que este. De esta edición 50, como digo, el leitmotiv es la figura de Drácula, y a la vez se recuerda el 25 aniversario de la película de Francis Ford Coppola, otra de esas películas inolvidables. Lo ha inaugurado el día 5, antes de ayer, a estas horas ya, Guillermo del Toro, que es el padrino del festival. El festival durará hasta el día 15 y Guillermo del Toro ha traído, como no podía ser menos, La forma del agua, la película que ha triunfado en Venecia este año. Y ya está transcurriendo una sección oficial con 34 títulos en competición y otra treintena larga más fuera de concurso. Se van a ver títulos, me parece que muy interesantes, como Musa, de Jaume Balagueró, La piel fría, de Xavier Hens, del que ya llega ya mismo de Crucifixion. También vamos a ver Annabelle Creation, de David F. Sanders, que también se va a estrenar muy prontito, A Ghost Story, de David Lowery, con Casey Affleck y Rooney Mara, Caníbal, de Issei Sagawa, Jupiter's Moon, de Cornel Mundurucco, y El sacrificio de un ciervo sagrado, el nuevo bombazo de Yorgos Lántimos, un director siempre desconcertante y siempre personal. Así hasta 255 películas repartidas en sus habituales secciones: sección oficial, órbita, nuevas visiones, panorama, que trae a los documentales, Anímate, Seven Chances, Midnight Extreme, Sitges Classics y las de la Sala Brigadoon, que homenajea este año a Terele Pávez y a George A. Romero, dos figuras desaparecidas recientemente. Todo acompañado de actividades como las del Centro Cultural Miramar, las de Lora del Canfals y hasta seis exposiciones como las dedicadas a la revista Fotogramas, a H.P. Lovecraft y a Drácula. Por Sitges van a pasar, y están pasando ya, figuras como Fran Langella, Robert Englund, es decir, Freddy Krueger, William Friedkin, Darío Argento y Susan Sarandon, que ha recibido el homenaje del festival. Sitges, como siempre, toda la ciudad volcada con el festival. Recordemos que el año pasado tuvo 200.000 espectadores, que se dice poco para, se dice pronto para un festival de esta categoría, y este año, con un día más en la sección oficial, seguro que más de esos 200.000. Un festival realmente extraordinario. Un festival de clásico como clásica es nuestra lista, el Super 10. Un Super 10 que nos cuenta todas las semanas José Manuel Escribano y que sitúa en esta ocasión en el puesto número 10. Pues la misma que el año, que la semana pasada, Sierra Nevada, la película de Cristi Puyu, 9 semanitas en la lista, a ver si llega al Super 10. ¿En el 9? Bueno, ha bajado ya Kingsman, el Círculo de Oro, la película de Matthew Vaughn, con Taron Egerton, Colin Firth, 2 semanitas, pero ha caído 3 puestos. ¿En el 8? La Cordillera, primera semana en la lista, subiendo desde el 12, para la película de Santiago Mitre, con un, como siempre, descomunal Ricardo Darín. ¿En el 7? It, la película campeona de taquilla, la película de Andrés Muschietti, la película del payaso asesino, 4 semanas en la lista, ha bajado 2 puestos. 6. Sin embargo, ha subido colosal. Fíjate, después de 14 semanas todavía tiene fuerzas la película de Nacho Vigalondo para ir escalando puestecitos con Anne Hathaway, con Jason Sudeikis, una película española pero de reparto internacional. 5. Otra película española, esta que yo creo que apunta a lo más alto, Verano 1993, de Carla Simón, 10 semanas en la lista, Bruno, es Super 10. Candidata al Oscar, representante por España, la película elegida del cine español para ir a los Oscar. Puesto en número 4. La película de la semana, yo creo que no podía ser otra más que Madre, la película tremenda, espectacular. Todos los adjetivos le valen, de Darren Aronofsky, con Jennifer Lawrence, con Javier Bardem, primera semana en el Super 10. 3. Barry Seal, El traficante, repite posición después de 5 semanas, la película de Doug Liman con el estupendo Tom Cruise. 2. Detroit, de Kathryn Bigelow, fíjate, ha perdido el número 1 en su tercera semana. Y en el puesto número 1 por primera semana o... repitiendo, porque, más bien. Claro, sí. Es que en las últimas semanas se produce uno, sale, otro entra, uno vuelve al uno, uno sale al dos y vuelve. Esto es como la vuelta ciclista, ¿no? Que cambia de líder, vuelve a ser el líder Dunkerque, la película de Christopher Nolan. Yo creo que es una película sensacional, realmente. 11 semanas en la lista, Tom Hardy, Kenneth Branagh, encabezando un reparto muy extenso para una película, como digo, fantástica y espectacular. Una película con contenido histórico, pero también con contenido, grandísimo contenido de cine. José Manuel Escribano, muchas gracias. Gracias a ti, Bruno. Un abrazo. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Señales del fin del mundo. Como siempre, con Javier Sevillano. Javier, muy buenas, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Escuchábamos ahora a José Manuel Escribano contándonos lo que también es una señal del fin del mundo. Él cuenta la verdad, pero nos hemos creído, en contra de lo que nos dice la película Blade Runner 2049, que Ana de Armas era de verdad. Y José Manuel Escribano nos dice que no era de verdad. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta que una de las señales del fin del mundo es pensar que alguien solo existe en las fotografías, en las imágenes? Ana de Armas es mentira, no existe, ¿no? ¿Y Harrison Ford cómo va a estar en el 49? Pero ¿de qué siglo? ¿Y se queda inmortal, se queda inmortal ya. Con una serie de cosas que les hagan en el futuro, sí, pues se va apañando. Y Ana de Armas dice que no existe porque como no está a su alcance, pues es prefiere imposible que no exista. No, perdona. La que no tiene a su alcance a Bruno Cardeñosa es Ana de Armas, ¿eh? Ana, claro, baja, claro, abuelita. Luego vas por la calle y no ves nada así nunca. ¿Eh? Vas por la calle y nunca ves nada así. Por eso José Manuel tenía razón. Se tapan, no se, es yo verdad. Creo que van ocultas por si tú, por si se encuentran contigo. Hombre, ya, ya, ya, ya. Oye, pues, y ocultas ellas. Pues si se encuentran contigo. Una de las señales del fin del mundo es la desaparición o la reducción muy notable de las abejas. Se decía que todo se acabará cuando no haya abejas, que son necesarias para que exista el mundo. Bueno, pues nos llevan alertando desde hace muchísimo tiempo y ya es una evidencia que las abejas se están reduciendo. El número y la cantidad es cada vez menor. Cada vez, exactamente. Gran cantidad de especies de abejas que hay se están reduciendo en prácticamente en todo el mundo, ¿no? Entonces, de lo que se trata es que las abejas son una de las partes fundamentales del sistema en el que vivimos, porque me refiero a abejas y a insectos polinizadores en general, pero centrándonos más en las abejas, ¿no? Lo que ocurre es que si desaparece por lo que sea la polinización, evidentemente se derrumba toda la pirámide en la que está construido el mundo, por así decirlo, ¿no? Entonces, el tema de las abejas, aunque parezca un tema menor, es un tema bastante importante. Recordemos que el 85% de plantas de Europa dependen de las abejas para su propia reproducción. Sí es cierto que no todas las plantas que polinizan, que dependen de la polinización de las abejas, son fundamentales para nuestra alimentación. Maíz, trigo y todo esto no necesitan de la polinización de los insectos, ¿no? Pero sí es cierto que una parte muy, muy, muy importante sí se vería afectada si de repente desaparecen los sistemas de polinización natural. Y digo de sistema natural porque en China, ante este problema, lo que están haciendo ya es polinizar a mano, es decir, con pinceles determinadas plantas que interesan evidentemente y que son comercialmente rentables, pues lo que hacen es polinizarle. El agricultor poliniza a mano con un pincelito, ¿no? ¿Qué ocurre? Que hay otra serie de plantas que no son, si esto se generalizara a nivel mundial, habría otra serie de plantas que no son comercialmente rentables que tenderían a desaparecer. Pero esas plantas también son muy importantes, son las plantas barrera o plantas exactamente, creo que se llaman plantas de cobertura, ¿no? Que son, entre ellas incluiríamos, por ejemplo, a las malas hierbas, que tendemos, y los agricultores durante muchos años han tendido a extirparlas, a quitarlas del porque no son rentables en los cultivos. Pero esas plantas tienen su función, que es exactamente de cobertura. Son también son polinizables, por supuesto, y es una barrera de control biológico en defensa de los cultivos. Si elimináramos esa parte fundamental completamente, que es lo que se hace con plaguicidas y todo eso, estamos dejando coja, quitando una pata a la mesa de toda esta pirámide. El dicho, ¿no?, de mala hierba nunca muere. Nunca muere, bueno, pues, exactamente. Es por esto. Por cierto, me contabas antes de entrar en antena, ¿cuántas especies de abejas hay? Bueno, pues, ¿y qué porcentaje son las que son responsables, claro, de la miel? Porque nos vamos a llevar unas sorpresas. Nosotros tendemos a inmediatamente decir abeja, miel. Bueno, hay muchísimas especies dentro de las abejas. Hay hay 20.000, muchas miles clases de abejas. Solo un 5% de estas 22.000 especies de abejas que hay, solo un 5%, es decir, aproximadamente unas 1.100 especies, son Apis mellifera, que son las productoras de miel. Pero hay otras muchísimas que también tienen su función polinizadora, aunque no producen miel, no son rentables para nosotros directamente, explotables por el hombre, pero sí también tienen su función polinizadora, ¿no? Como otros muchos insectos, como moscas, hasta los vampiros, los murciélagos. Murciélagos, perdón. Los vampiros. Claro, vampiros, como me he ido yo a Bran Stoker, claro, pues ya te ha quedado. Pues los murciélagos también tienen una función polinizadora, ¿no? ¿Cuáles son las causas? Pues las causas, no hay una causa ni científicamente está acotada la causa por ese bajón. Es un gran enigma, pero seguramente tiene muchas respuestas. Tiene muchas, ¿no?, respuestas, y hay muchos elementos que están convergiendo para que haya esta reducción drástica en muy pocos años. Pero recordemos, los más destacados para que la gente lo sepa. Mira, por ejemplo, antes te voy a dar un dato, Silvia. En 1988 había 5 millones de colmenas en Estados Unidos. En 2015 solo había la mitad. Es decir, llegaron a morir casi algo más del 40% de las colonias que había de abejas en Estados Unidos en muy poquitos años. Las causas, el cambio climático, las abejas dependen mucho de los ciclos anuales de primavera, verano, otoño, invierno. Ellos lo tienen muy marcado. Entonces, en cuanto se descontrolan estos ciclos por el cambio climático, las abejas lo sufren y lo padecen muchísimo. Pero también hay otra serie de causas, fundamentalmente, como pueden ser incendios, como puede ser la reducción de su hábitat, como pueden ser otras especies que colonizan su hábitat normal, las famosas especies invasoras, evidentemente sus propios problemas de salud, por así decirlo, ¿no? Sus infecciones internas y que les vienen de fuera, los plaguicidas, los insecticidas, de los que hablaremos muy brevemente también. Pero, ¿no?, está claro que el virus que mata a las abejas tiene mucho que ver con el ser humano y las cosas que hace el ser humano. Se llama hombre, como claro, otras muchas causas. Las soluciones que se están dando, evidentemente, prohibir probar y testar más los plaguicidas. Por ejemplo, aquí en Europa, a finales del mes pasado, ya no se puede utilizar un plaguicida que se llamaba fipronil, que era muy utilizado por los agricultores. Los neonicotinoides también están cada vez más en el punto de mira porque afectan ya no solo a las abejas, sino también al sistema nervioso humano, y entonces se está intentando controlar cada vez más eso. Soluciones que se están dando, sobre todo de recuperar algunas de las especies. Por ejemplo, hay subvenciones en el del gobierno de los Estados Unidos, ha estado haciendo hasta hace muy poquito y ha estado comprobando, haciendo un estudio en Minnesota, creo que es, a los agricultores les facilitaba, les subvencionaba que en los monocultivos extensivos introdujeran cada X cierto espacio flores silvestres, con el objeto de atraer a las abejas y a otros insectos polinizadores. Esto a ellos no les causa o no les produce dinero a un agricultor, entonces no estaría muy propenso a hacerlo, pero sí facilitaría el que, si esto se generalizase, su producción, su variabilidad sería mucho mayor en cuanto a posibilidad de que estas abejas polinizaran más frecuentemente y con mayor probabilidad todas las plantas que hay cultivan. Una mínima esperanza. Hay, bueno, como siempre, si nos ponemos manos a la obra, siempre hay una posibilidad de por lo menos no llegar tan al extremo como si lo dejamos actuar tal y como estamos ahora mismo. Lo que está claro es que una de las señales del fin del mundo está clara, la reducción en el número de abejas en el mundo. Ah, y por cierto, la famosa frase que se atribuye a Einstein, si las abejas desaparecen del hombre le quedarían 4 años de la Tierra, nunca la dijo. Como tantas frases que aparecen en las citas de Einstein, ¿eh? Bueno, que La Rosa de los Vientos se envuelve mañana a la 1:30 de la madrugada, a las 12:30 en la Comunidad de Canarias. Hasta entonces, aquí tenéis que seguir escuchando Onda Cero. Adiós.